llegado el momento. Ya ha llegado el momento. Ya están aquí los más gamberros de la noche, los más atrevidos. Empieza PAP. Presenta Pablo Guerola. Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al show de la radio. Esto es PAP. Oh yeah, como siempre con el mejor equipo. Hola, Sara Gil, buenas noches. Muy buenas noches, me estoy mirando por el Skype que hacemos todos juntos y parezco una mamachicho. Yo no sé por qué me he visto así para hacer radio si nadie me ve, pero bueno, a mí me encanta, me siento fuerte. No sé qué haces con tu vida. Madre mía, nuestra sexy señorita Susana Pérez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues mira, Sara, yo también me pongo sexy, pero para vosotros, para que me veáis guapa, para que digáis qué compañera más guapa tenemos. Es verdad. Tú y el micro, Susana, siempre igual. Pero ¿sí? Bueno, también está por aquí la otra rubia, Tatiana Márquez. Buenas noches. Hola, hola a todos. Y mira, yo añadiré que además yo me he hecho colonia. ¿Para qué? Para sentirme yo también, no sé, especial. Oye, siempre está bien esto, ¿no? Para también que no sepa, en la disimular, que me ducho también, pero bueno, no, también bueno, acompaño bueno, con colonia. Tampoco huele a distancia, pero bueno, también está por aquí Sergio Medina. Hola, Sergio, buenas noches. Buenas noches. Oye, yo doy gracias a Dios de que no has puesto la cámara porque tengo unos pelos que no, una locura. Bueno, aquí empieza PAP. Saludos de quien te habla. Soy Pablo Guerola. Hola. Hola, Pablo Guerola. Hola, Pablo, no, Susana. Ay, ¿por qué vas tan lenta? Pero que siempre pasa no, la misma. No, Pablo, déjala. Vale, déjala. A ver, venga, va. Voy a llorar. Venga, tú sígame a mí, empiezo yo y tú me sigues, ¿vale? Venga, va. Un, dos, tres, sí. Hola, Pablo Guerola. Hola, Pablo Guerola. No, imposible. Pablo, cariño. Hay retraso, sí. Al retraso. No pasa nada. ¿Quién empieza a PAP? Venga, va. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Pero bueno, ya sabes que aquí tú eres el protagonista y puedes contarnos tu historia a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro teléfono, que es este 644-431-924. También estamos en Instagram, @PAP-radio, pero no estamos en directo en Instagram. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Ay, que lo anunciamos como PAP Live, pero realmente no estamos, porque mejor a veces con estas pintas no salir. También estamos en Facebook, así que dale me gusta a nuestra página. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Y como no, el mail también, importante. PAP@extrahits.es. Y otra cosa que tenemos es el Twitter, que ya hay muchísima gente conectada con nuestro hashtag de hoy, Sara Gil. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué hay por ahí por redes sociales, por Twitter? Pues mogollón de gente ya conectada, como tú dices, con el hashtag PAP Revolution con V, y no sé por qué no lo ponemos en español, porque Revolution a lo mejor para algunos es un poco más claro, complicado. Revolution con V no. Mira, melocotonero PAP, que es un gran amigo de hace muchísimos años, dice, mis amores, ya estoy con mis braguitas. Él dice que se pone sus braguitas para escuchar algún programa, pues perfectamente. Y también tenemos a Cristian Escudero diciendo, pues ya casi a... Uy, ¿está por ahí? que sí, que nos ha enviado un audio. Lo pongo. ¿Me puedes poner? Lo pongo, sí, venga, sí, sí, mira, aquí está. A ver. Hola, ¿quién soy? Uy, ¿quién será? Es melocotonero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo Guerola, Susana y Sara? Ay, que me enteré hace poquito que movisteis a la radio. Ay, por favor. Ay, quiero hablar con vosotros. Es que cómo me encantáis, de verdad. Ay, estoy aquí confinada en casa. Os tengo que contar muchísimas cosas. Me han pasado todo en este tiempo muchas cosas. A mí cuando me dejéis la oportunidad de hablar con vosotros, que sois los grandes la noche. Está haciendo su programa, el tío. Sí. Bueno, ya está. Gracias, melocotonero. Un abrazo muy fuerte. ¡Que te queremos! Ahí está. Sí, y por cierto, Pablo, sí, quería mandar un saludo muy grande. A ver si lo encuentro ahora mismo, porque nos llegan muchísimos mensajes, pero es que ha llegado un mensaje muy especial de una chica llamada Sofía AZV y dice, mis abuelos son madrileños, y dice, si les encantas cuando apareces en televisión, yo llevo ya un tiempo sin aparecer por el problema del COVID, ¿sí? Este va para mí, pero es que lo tengo que hacer, ¿vale? Claro, y claro. Les podrías mandar un saludo, les haría mucha ilusión para sobrellevar mejor esta situación. Un beso guapísima, pues un beso para tus abuelos y para todos los abuelos y gente así ya más entraditas en años de todo el país y de todo el mundo que nos escucha. Sí, señora. Va por vosotros. Un beso muy fuerte. Y para mis padres. Y para tus padres también. Oye, yo quiero mandar un saludo. Eso no se tiene que hacer nunca. Yo quiero mandar un saludo muy fuerte a nuestro compañero Aurelio Gutiérrez, que gracias a él hoy sonamos, gracias a sus ideas, hoy sonamos que da gusto, ¿eh? Que, claro, gracias, por eso Aurelio. Se llama Aurelio. Claro, Aurelio de escuchar, ¿eh? No, que había que agradecerle, hombre, que nos descubrió esta solución. Aurelio de auricular. Aurelio, ¿eh? Aurelio de Albacete, ¿eh? Un grande. Aurículo, ¿eh? Sois lo peor. Pero en fin. Pero bueno. Oye, pues dicho esto, que hoy tenemos invitado, estaba anunciado y creo que hay que darle ya la bienvenida. Es mi amor platónico. ¿Es tu amor platónico, Susana? Ay, lo he dicho en voz alta, perdón. Sí, se ha escuchado que da gusto, ¿eh? Es tu amor platónico. Muchos lo descubrimos. Con esto de... A ver, él estará un poco hasta las narices de esto, ¿vale? Pero de... Yeah. Esto de... Sí, sí, aquello de... Quiero un menú, un Big Mac. Vale, eso quedó ya atrás. Pero te digo que a la vez saca canciones que revientan más las pistas. Revientan las pistas, revientan las redes sociales, revienta Spotify. Hoy, en PAP está con nosotros el único, el original, el auténtico Chuso Johnson. Oh, yeah. Hola, Chuso, hola, buenas noches. Hola, Chusi. ¿Cómo estáis? Pues bien. Muy bien. Aquí confinados en casita. ¿Tú qué tal? Yo aquí confitado también en casa, a gustísimo. Ay, confitado, qué guay, como las pasas. Confitado, claro, aquí estamos confitados. Pero nada, llevándolo de la mejor manera posible. Oye, ha sacado nuevo single, Mil Pasos. ¿De qué habla esta canción? Porque aquí la escuchamos de fondo, pero un poco para la gente que la acabe de escuchar ahora sí rápidamente, ¿qué es Mil Pasos? Pues Mil Pasos es una canción muy fresquita que estaba hecha para las pistas de baile, cosa que ya me lo han jodido. Sí. Bueno, tranquilo. Pero bueno, ya, todo llegará. Es una canción positiva, una canción de estar esperando a esa persona a la que quieres. Y mira, también viene bien para estos momentos, porque cuando llegue el momento de poder abrazarnos y de besarnos, va a ser ideal para esa situación. Claro que sí. Oye, claro, ¿esperabas lanzar álbum este año y hacer gira? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cómo está el asunto? Porque estamos muy jodidos, Pues sí, mira, estamos muy fastidiados, pero yo, la verdad es que yo soy un tío positivo, intento serlo siempre. Y pues nada, a hacer el tonto en Instagram, a seguir componiendo allí en casa y a cocinar, a producir y hasta que esto pase, que estamos todos en las mismas. Oye, claro, hasta cocinar, porque tú esto después de Masterchef cogiste carrerilla y estás todo el día cocinando, haciendo tus cositas. Pero ¿cómo llevas esto del confinamiento? Porque claro... Ayer, por ejemplo, estaba viendo El Hormiguero, no lo veáis ahora, ¿vale? Escuchándonos a nosotros. Y, por ejemplo, claro, es que estaba ay, ahora mismo no me acuerdo, el Duque, siempre le conoceré como el Duque. Ah, el Duque. Por favor, lo peor. Miguel Ángel Silvestre, Dios mío de mi vida. Y él decía que se había puesto a estudiar matemáticas. ¿A ti te ha dado por hacer alguna cosa nueva, algún, no sé, aguja de ganchillo? No sé, a cada uno le da por algo. No, mira, bueno, yo estoy haciendo bastantes manualidades con arcilla, que no lo he subido a Instagram, pero me he comprado arcilla y estoy haciendo manualidades con arcilla y estoy cocinando postres que nunca había hecho. Así que Miguel Ángel Silvestre es más inteligente que yo, porque yo estoy haciendo una mierda comparado con él. ¡Hala! No, pero que me tampoco estás contando. Es eso, tío. No, perdona. Mira, una de las cosas que me da rabia de no estar en directo, no estar esta noche contigo, porque aparte de un tío que eres un bellezón, que oye, tú, me o sea, encantaría, no, es verdad. Juro. Es que creo que eres buen tío. No, pero Susana, tú lo sabes, te conocemos desde hace un montón y es que eres humilde desde el primer momento que te vimos aparecer hasta ahora. Y con todo lo que llevas detrás y humilde, porque además yo sé una cosa importante de ti. Yo sé que además tú no es algo que quieras contar, pero yo te voy a obligar a contarlo porque tú has hecho una aportación a todo el tema este del coronavirus bastante importante. Sí, bueno, aquí tenemos que remar todos a favor de y montarnos en el mismo barco y abrí un crowdfunding un día porque me lo dijo todo el mundo por Instagram que querían aportar su granito de arena y lo abrí y con la locura pues hemos recaudado 30.000 euros, los cuales hemos invertido ya con material sanitario que hemos estado llevando a los hospitales de mi región, que yo soy de la región de Murcia, para intentar ayudar a los sanitarios, para que estén protegidos y ante esta situación que se pase lo más rápido posible. Qué grande, claro, qué sí. Grande, Chuso. No, y solidario, Chuso, hablando de las redes sociales. Lo estás petando en las redes sociales, María Pombo, Dulceida, te retan. Estás haciendo COVID-19 Fashion Week. Diversos. Sí. Hoy todo, María, mía, cuántas cosas. Dafne Fernández recomienda tus cuentas, Instagram, TikTok, que vamos a ver pronto. Bueno, esto ha sido una locura porque me inventé el COVID-19 Fashion Week, que está con el hashtag Cuarentena Fashion Week. Y lo han publicado en Harper's Bazaar, en el hola.com, en el Mujero, y yo digo, yo, madre mía, que esto del coronavirus se nos está yendo de las manos. Pero es lo que te digo, es que de estar tan aburrido en la casa, algo hay que hacer para que no se nos eche la casa encima. Entonces, pues hacer el tonto un rato, que nunca viene mal, y sobre todo que la gente se divierte. No, total. Y luego, por favor, para divertirnos, explícame qué es eso del Sinca, porque yo... ¿Qué es eso? ¿Qué no sé qué es eso? Eso. ¿Qué es eso del Sinca? Susana, me has sacado la historia. ¡Ay, que lo cuente! Se parte. El Sinca, no sé si va por dónde va el asunto. No. Bueno, es que he hecho también el Sinca Talent, que está cruzando fronteras. Ah, vale. Me lo apunto. Yo iba a hacer el Sinca 1000, ¿sabes? Os comento. No, eso está muy visto, lo mío es más original, os comento. A ver, os pongo en situación. Yo un día me asomo a mi balcón a hacer mi aplauso de la tarde, ¿vale?, a los sanitarios. Y mirando al edificio de enfrente me encuentro una señora en su ventana que solo sacaba las manos, o sea, tenía la persiana cerrada a tope y solo sacaba las manos. Entonces ahí empezó todo esto, empecé a grabarla, al día siguiente la volví a grabar, la mujer cada día tenía la persiana más cerrada, solo sacaba las manos que se le iban ahí a encalibrar, y la gente se aficionó a la historia, o sea, está todo el mundo, mira, me han contratado marcas de ropa que quieren hacer camisetas con Sinca. Hombre, hasta el logo que has hecho. Claro, sin cabeza. Bueno, me han hecho Veros Studio, que es un artista, me ha hecho una foto con ella dibujado. O sea, esto está siendo una locura. Entonces ya todas las tardes a las 8 yo tengo una presión, te lo prometo, porque la grabo. Bueno, yo me echo una risa, la gente se ríe un montón y esta señora todavía no ha enseñado su cara. Entonces estamos intentando que enseñe su cara y la apoya todo el mundo con el Sinca Challenge. Entonces está grabando para todo el mundo desde su casa con las manicas sacadas por debajo de la persiana aplaudiendo. Eso del Sinca Challenge. ¡Wow! ¡Qué grande! Muy bien, no había visto aún. Mañana voy a estar pendiente. Pero bueno, oye, Chuso. Me aburro mucho, amigos. Sí, amigo, pues ten dos niños como yo y ya verás cómo no te aburres. Ahí está. como el del vídeo este. Me aburro mucho. Me aburro. Oye, ¿qué le dirías, por último, ya para despedirnos? ¿Qué le dirías a toda la gente que está escuchando PAP a través de todas las frecuencias? A toda esa gente que está confinada, un poco un mensaje de ánimo, aprovechando que estamos aquí juntos. Pues mira, un mensaje de ánimo es que ya queda menos, poco a poco va quedando, cada día es un día menos, y que estamos todos igual. O sea, que aquí tenemos que pensar en general, en un cómputo de todos los ciudadanos de España y del mundo, porque estamos todos igual. Entonces, que si te entra ansiedad, si te entra mal humor, hay que intentar estar positivo, pasar esto. Hay gente que sí que lo está pasando realmente mal, que nosotros, gracias a Dios, estamos en nuestras casas y no estamos en la guerra. Y nada, que muchísimo ánimo a todo el mundo, y también deciros a vosotros que muchas gracias por hacer estas iniciativas, porque me veo con vosotros y sois los mejores, de verdad. Que gracias por hacer esto, porque hacéis que las noches se hagan muchísimo más amenas. ¡Jo, gracias, Chuso! Muchísimas gracias a ti. Os lo digo en serio, ¿eh? Bueno, Chuso, pues, ¿qué te parece que escuchamos Mil Pasos? Qué mejor que la presentes tú, ¿no? Así como Radio DJ. Pues bueno, antes de irme tengo que decir que me ha parecido muy corto, ¿vale?, esta entrevista. Yo quiero estar todas las noches con vosotros. ¡Hoy! ¿Te contratamos? A ver si me metéis un papel en esta programación. Podemos hacerlo, ¿por qué no? Oye. Podemos verlo a ver qué se puede hacer. Que os quiero mucho y que espero que disfrutéis de Mil Pasos. Jolín, te queremos un montón. ¡Te comemos! Claro. Fichado. Aquí fichado. Ninguno cobra ni paga, pero fichado. Gracias, Chuso Jones. Un abrazo muy fuerte. Un beso enorme, os quiero. Hasta luego, cariño. Aquí escuchamos Mil Pasos de Chuso Jones. Dos pasos me voy sin mirarte, a lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya soy hacia el este. cuando volverás, en el día de hoy. Cuando volverás, si se lo ha de ya no volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, estaré bien. Y cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alegré. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuándo volverás? En el día de hoy. ¿Cuándo volverás? Si se lo ha de ya no volverás. Espectacular, ¿eh? Nuestro amigo Chusy Jones con este llamado Mil Pasos en BAP, en directo en la radio. Las 10 y 17 minutos de esta noche de jueves, que hoy estamos a, concretamente a 23 de abril. 23. ¿Sabes qué pasa? Que con esto del confinamiento ya uno no sabe ni en qué día vive. Ya ha perdido la conciencia del tiempo. Dime. Una cosita, que lo que hay que hacer es comentar todo el programa con el hashtag PAP Revolution, que yo no sé lo que están comentando esta noche, que veo miles de hashtags diferentes, si no, es con el hashtag PAP Revolution. No. Si no, no os voy a ver y no os puedo leer. PAP Revolution es el hashtag que tenemos para esta noche en PAP, en la radio. Oye, las personas estamos sufriendo esta crisis, pero ¿qué pasa con los animales de compañía? O sea, ¿hasta qué punto se sienten estresados por no salir o por nuestra presencia 24/7 en casa? Enseguida hablamos con Salvador Pardo de Sueca, que es presidente de la Asociación Canina de Amigos del Perro, que nos va a contar todo sobre cómo se sienten nuestros amigos perretes y gatetes. Enseguida en PAP, pero antes, Susana, vamos a por un mail, a por un correo electrónico. PAP@extrahits.es. Ay, chicos, qué ganas tenía de que volvierais. Tengo un problemón. Soy un chico anónimo de 47 años, soltero, gay, en el que siempre he ligado mucho. Se me da bien. Llamarme egocéntrico o lo que queráis, pero es así. Pero eso no es por lo que os escribo. Soy muy fogoso sexualmente. Y claro, tanto tiempo dándole a la zambomba, pues no me llena. No me quedo satisfecho. Y es como que me hace falta ya un hombretón conmigo. Estoy muy, muy desesperado. No os lo podéis imaginar. Tanto que se me pasa por la cabeza salir a la calle a buscar el sexo donde sea. Por contra, no sé cómo calmarlo. ¿Qué me aconsejáis? Bromuro. Le aconsejo bromuro, hijo mío. O sea, perdona. Parece que estemos en Navidad con tanta zambomba, ¿eh? ¿Pero qué quieren? ¿Que se lo enviemos por una empresa de paquetería o algo? ¿Le enviamos ahí un Darek de la vida? No, chico, pues te aguantas. Ajo y agua, eso no puede ser, ¿a que no, Susana? Porque tú estás en tu misma situación. Yo estoy en tu misma situación, pero a mí mi amiga Sara me regaló unos juguetes. No, muros. Cállate. Cállate, no digas eso. Vamos a empezar a hablar de estas cosas. No, es que, mira, voy a decir una cosa. El otro día... ¿Puedo contarlo, por favor? Puedes contarlo, sí. El otro día hicimos un Skype y Susana nos empezó a enseñar juguetes que tenía debajo de la cama. Que tenía debajo de la cama. Tenía, vamos, no sé cómo decirte. Vamos, parecía eso... Oye, pues todo lo utilizo, todo. Susana, debería de este, hay un forat, un agujero que... Madre mía, Susana. De verdad. Veo picando ahí abajo a los siete nanitos. Bueno, vamos a dejar esto ya, por favor. Vamos a ponerlo más... De la capacidad. Más serio, porque si no... Bueno, ellos están sufriendo, ¿eh? ellos también están sufriendo muchísimo, y no por las historias de Susana, sino, bueno, porque... Me da igual, mira, me refiero a nuestros animales. Me he metido en un jardín, yo solo. Me refiero sí, a nuestros. Porque el de Ricky Martin no sufría. Sí, no, ese no sufría, ese parece que disfrutaba. Me refiero a nuestros animales de compañía. No poder salir o estar las 24 horas del día con los niños agobiando, pues, etcétera, etcétera. Bueno, pues Salvador Pardo, que está por aquí, es presidente de la Asociación Canina y. Son muchos los factores que también perjudican a nuestras mascotas, ¿no es así, amigo Salvador? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Salvador, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues bueno, ahora el tema del confinamiento pues sí que tienen una pequeña alteración emocional, no todos los animales, pero sí en algunos casos en cuanto a la situación que estamos viviendo en estos momentos por el tema del confinamiento. Y pues sí, se están denotando pues unas conductas en algunos animales, vuelvo a citar, en las que se está denotando pues una territorialidad por parte de los animales a la falta de estímulos en sonoros en la calle, menos gente, hay menos coches, más uno. Pero eso sería mejor para ellos, ¿no? Me refiero, claro, al ver... Uy, te vimos, seguimos un poco... Sí, te perdemos, te ¿no? la cobertura, yo... amigo. Claro que Salvador. Sería mejor... Dime. No, Salvador, que decías que ellos se sienten un poco raros porque salen a la calle los perros y no hay tanta gente, tantos coches, pero que no es mejor para ellos, ¿qué? Vamos a ver, pero no es el medio natural ni habitual, porque esto es una medida de confinamiento temporal y a posteriori claro. Pues, van a tenerse que regresar al mundo donde vivíamos antes, pues un poquito, bueno, como todos. Sí, como pero haya, ¿quieres decir que les asustarán los ruidos? Que les asustarán los ruidos. Vamos a ver, ahora lo que hablar te comento, es decir, sí que estoy notando es que al paso yo tengo animales, sí, y esto es de forma profesional, y el tema está en que al paso por la calle, y donde antes pues habían calles muy, muy transitadas, muchos ruidos, sí, pues ahora los animales pues tienen un exceso, algunos, yo te digo algunos, no todos, un exceso pues de ladridos, de... están muy territoriales, se marca mucho lo extraño, y ahora mismo pues claro, como estamos todos dentro de casa con ese animal, pues es lo que ese animal pues está acusando ahora, que para él es fenomenal. El perro es un animal social, claro, el que le gusta estar en familia, la familia para nosotros, manada para ellos, y que está estupendísimo de la muerte porque está entre los suyos. Y esto que está llevando a unas una transformándose. No sé qué está pasando, ¿eh? Yo tampoco, yo estoy alto, pero estoy en un... Nada, tranquilo, piso, tranquilo. Tranquilo, esto pasa. Estas noches con la historia de... Oye, pero este año los perros, a diferencia de las personas allí en Valencia, estarán contentos, que no hay fallas, ¿no? Porque hay muchos amantes de los perros que llevan años criticando las fallas, cosa que a mí me parece un grave error. Pero este año, bueno, estarán contentos. Pero bueno, precisamente enseña. desde hace tres años inició un curso de prefallas para que el animal empezase a coger un poquito de soporte de carga de la emoción y oye, qué curioso, dejase de asustarse a este tipo de estímulos, porque habían animales que sufrían de todo, o sea, perras que claro. Malparían, perros que se escondían, animales que se escondían debajo de la cama, el dueño iba a sacarlos y les mordía hasta el dueño por la exaltación de... Pues eso, claro. Y lo que hice pues fue hacer un curso en el que me preparé los animales pues un mes y algo antes para empezar a dar a conocer y hacer que el animal cogiese un poquito de carga, cogiese pues, un buen soporte de carga a esa emoción, y el umbral de reacción pues fuese medio bajito, de manera que... Un segundo, porque perdona que te corte, es que hay una persona. Una interferencia o algo. Que acaba de llamar al teléfono de BAP. Yo no sé, parece que está un poco indignada. Creo que se llama Encarna, ¿no, Tatiana? Sí, Encarna. Encarna de La Rioja. Encarna, buenas noches. Y hola, buenas noches. Hola, Encarna. No sé exactamente qué vas a decir. No sé si quieres hablar con Salvador o querías hablar con nosotros, porque tampoco me han dado mucha información, pero cuéntanos. Bueno, yo lo que quería deciros es que me parece estupendo y me parece muy bien que los animales estén, bueno, un poco alterados y por el cambio de confinamiento. No pensamos en niños. Yo tengo 3 niños y la verdad, esto sí que les supone un cambio radical. Cambio radical al que no se adaptan. O sea, sí, está muy adaptado. Se ha adaptado fácil, el perro se ha adaptado fácilmente al tener todo el núcleo familiar dentro de casa, para él ha sido estupendísimo, o sea, él ha sido una cosa buenísima, el animal y necesita de su manada para ellos y familia para nosotros, en el que está encantadísimo. ¿Y eso a qué conlleva? Porque el animal se mueve por unos instintos, pues los animales son animales y sí. Muchas personas quieran tratarlo como personas, los animales son animales y van movidos por instintos, es una memoria genética que tienen ahí. Es lo que desencadena esto. Perdona que te corte, pero claro, tú piensas que unos niños también tienen su manada, que están acostumbrados están acostumbrados pues a sus juegos, a su parque. Perdona que te corrija, pero te comento que estamos hablando de animales y yo no soy el más indicado para hablar de las pautas de los niños de confinamiento, que es lo que ha creado. Bueno, pues aquí yo te puedo contar de los niños, donde me parece estupendo que a los animales se les puede dar a pasear y a un niño no, que se le puede dar una vuelta a la manzana, que no está todo el mundo en la calle. Muy bien. ¿Vale? Yo tengo un niño de 3 años, tengo uno de 7 y tengo uno de 9. Que se están volviendo locos ellos. Casi un mes y medio o más, sí, lo comprendo, sí. Claro, necesitan salir, necesitan expandir el aire limpio, moverse, porque encuentro que es lógico que necesiten moverse, porque esa energía no la acaban sacando en el piso, por mucho confinamiento que hay, que sí que es por su seguridad y por la seguridad de todos, pero que no es para tenerlos confinados. Y a mí no me parece correcto que ahora el domingo digan de salir y que nos lo llevemos a la farmacia y al supermercado. No, han corregido esas medidas, tengo pensado que las han corregido, pero imagino que físicamente cada progenitor, cada padre o cada madre, sabrá de qué manera entablar pues lo que es la salida del niño de forma segura. Y pienso que de la manera que hemos reaccionado, no en España, sino en muchísimas partes del mundo, pienso que haremos la progresión de adaptación otra vez al medio donde estábamos, en función a las características que tengamos de la vida, haciéndolo siempre de una manera segura para todo el entorno, o sea, no solo para los niños, sino sí, para los niños. El tema está en que el niño tiene ahora, pues le van a dar un poquito de... Le van a dar un poquito, pues una salita, porque como si fuera un perro, pero una vez al día nada más. Y bueno, pues sí, que para no que vaya es real. Que no es un perro. Que no es un perro. Los animales son animales y las personas son personas. Un niño no es un perro ni es un animal. Entonces, muy bien, claro, es un niño, muy bien. Muy exactamente, bien. No podemos cambiar pautas. Pero entonces, yo hablo en representación de muchos padres de que están aguantando mucho en casa, ya no es de sentir de decir aguantar a mis hijos que están desquiciados, no, estoy aguantando en entretenerlos, estoy aguantando en no sé qué más hacer para poder jugar, hacer... Necesitan ese desgaste físico, emocional. Es una cosa que no se adaptan. Ellos quieren salir. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi cole? ¿Dónde está mi...? El ser humano tiene fácil de parque y de salidas y de extraescolares y de todo lo que están aguantando, porque es así, porque hay que entretenerlos, y resulta que ahora lo tenemos en casa. Y los perros, bueno, no los perros, los animales en general tienen el derecho que los niños. ¿Por qué? Vale. Vamos a dejarlo aquí porque es que al final podemos estar aquí todo el programa. Si me permites. Sí, Sara, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que estoy un poco de acuerdo con ambos. Sí que es verdad que están las personas que son más civilizadas, me escucho como si estuviera en el portal de Belén. Qué raro. Que son mucho más. Sí, pero debo ser yo. Que son más civilizadas, que sí que es verdad que sacan a su perrito, el perrito hace caca, cogen la caca, la tiran, etcétera. Y luego habrá personas que saquen al niño esa horita o media horita en un kilómetro cercano a su casa y ya está. Y luego habrá gente, como he visto en mi barrio, que ha sacado al perro 400 veces al día y han hecho grupitos, y encima se ha dicho un policía algo, encima se han metido con el policía y han dicho al policía que no te lieron cual. Y habrá gente que ahora saca a los niños 24 horas al día y encima dirá qué tal. Yo creo que para todo hay que perdona tener civismo. Perdona que te corte, Susana. Sí. Oye, Sara. Sara. Bueno, perdona que te corta. Sí. Sara. Pero es que no te puedes llegar a una idea de cómo las protectoras ahora han visto cómo la gente estaba adoptando perros solamente para salir. ¿Eso es un confinamiento? Pues yo te voy a decir una cosa. La noticia que he visto hoy es que las protectoras de animales estaban, por lo menos las de Madrid, y si nos está escuchando alguien de una protectora, la noticia creo que la he leído del Mundo, es que estaban hasta arriba. Voy a buscar la noticia porque no... Es decir, estaban hasta arriba aún de así, perros. Tenemos, y si esto fuera real, yo creo que es un fake, que la gente estaba cogiendo perros para... o sea, adaptando perros. Yo no sé, tenemos aquí una persona que trata con animales. Sí, fue al principio. Yo, sí. A ver, tengo el ordenador delante. Que la gente mayor que tenía perritos pobres que han fallecido, todos estos animales, ¿dónde van? Pues a la perrera. Pero bueno, yo creo que... Pues es que una cosa es una... Un claro. Niño. Encarna, yo creo que es exacto, que perdona, Susana, un segundo. Es que es para no, he dicho del Mundo, es de ABC y el titular exacto es: las protectoras de animales de Madrid están al borde del colapso. Es decir, si la gente hubiera adoptado animales, pasaría totalmente lo contrario. Exacto. Y yo, nada, que quería decir que... Sí, pero esto es al final del confinamiento. Yo te estoy hablando de una noticia de hoy. Perdonad un segundo, que ha habido una pequeña alarma social en una cuestión que se llama la zoonosis, que es la transmisión de enfermedades de los animales al ser humano. Entonces, muchísima gente ha cogido un poquitín de miedo porque se han enterado por las redes sociales o por medios de comunicación en el que se han infectado algunos gatos, algunos animales, algunos perros, por el tema del coronavirus. Es decir, que... Y claro, ¿qué es lo que pasa con los animales y con el coronavirus? ¿Qué es lo que pasa con los animales que están en protectoras? Y bueno, es un tema en paralelo a lo que... Es que ahora daría, mismo, pues, daría para dos programas enteros. Tenemos que dejarlo aquí, sí, muy a mi pesar. Yo simplemente quería decir el sistema de cómo funcionan los animales ahora mismo. No vamos a entrar en detalle de lo que si los niños están... Bueno, estamos fuera de tiempo. Iba a hablar de los perros exactamente, iba a concretar exactamente lo que quería decir. Es decir, el tema de la situación de los perros ahora, por el confinamiento, los perros que viven en casa, que tienen familias todavía, y qué causa o qué... ¿Qué es lo que está pasando ahora con ellos en el tema de su carácter? Y después, ¿qué ejercicios se pueden hacer ahora mismo dentro de lo que estamos haciendo ahora en casa? Que no son los niños, por supuestísimo, estamos hablando de perros. Y después, ¿de qué manera hay que readaptar? Estoy fuera de tiempo totalmente, tenemos que dejarlo aquí. De verdad, me encantaría continuar hablando de esto, pero por cuestión de tiempo, porque si no es que no va a entrar nadie más al programa y hay más gente que está esperando para entrar. Así que, Salvador, gracias por haber entrado, gracias Encarna también por tu opinión y un fuerte abrazo a los dos. Vale. Gracias a vosotros. Gracias, Salvador. Gracias. Y a toda la gente que escucha PAP desde Valencia a través de la 100.9 y gracias a Encarna también de La Rioja. Esto queda aquí de momento, ¿eh? Vamos a ver qué opinan las redes sociales. Sara Gil, vamos a Twitter. Venga, va. Dale. Ah, que de ya sí, no me vas a meter un jingle. Vale, te meto un jingle. Vale, nada. Facebook, PAP Radio. Joder, estaba esperando la dinámica de siempre, vale, pero bueno. Perdón. Revolución. ¿No? Están que arden las redes sociales. Dana dice que... bueno, refiriéndose a esta mujer, dice Rocío, dice, tengo que aguantar a los niños, dice, pero son tus hijos, no los aguantas para que los tuviste, de verdad que no puedo entender a los padres que se quejan por tener que estar todo el día con sus hijos. Dana, pues te espero un recao, se nota que no eres madre. Melocotonero PAP dice, mis amores, mi novio es científico y me dice que no es hora de sacar a los niños. También están comentando por aquí, pero el hashtag es en japonés. Nano 8940 dice, lo de pasear a los nenes por el Carrefour lo han rectificado porque nos los comíamos y nos sonaba a tomadura de pelo a todos. ¿Nos vamos para el Carrefour o no? Ahí está. Para el Mercadona. Bueno, gracias a toda la gente que está tuiteando hoy con PAP Revolution en redes sociales. Mira, uy, ¿quién está por aquí hablando de animales? Shakira con Nicky Jam. O sea, no, a ver, espérate. Te lo he puesto bien, ¿eh? Lo he puesto bien porque la canción se llama Perro Fiel, ¿eh? Ahí sí que... Así que aquí suena en PAP. Las 10:34. Aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte, ¿cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí. Llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te llamo a ti, yo te lo juro, no te haré. Por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Tengo que ser. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Oh. Si estoy loco por tenerte. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Hola a todos, espero que estéis todos muy bien. Soy David, de Muebles Lai, en Alcira, Valencia. De momento no podemos trabajar a no ser un comercio esencial, pero tenemos muchas ganas de volver y poder servir todos los pedidos que tenemos pendientes. Muchas gracias a PAP por la oportunidad. Mucho ánimo a todos y cuidaros mucho. Hola a todos, soy Cristina, soy esteticista y tengo un centro de bronceado y estética en Paterna, Valencia. En cuanto todo esto pase, os espero en Plaza Ingeniero Castells, número 5. También podéis contactar conmigo en el 603-440-574 o bien en nuestra red social Instagram Belleza y Color. Os mando muchos besos y ánimo. Muy buenas. Antes de nada, felicitaros por el programa y a ver si continúa después del confinamiento. Me gustaría saber si podremos volver a jugar al tenis al pádel pronto. A ver si os podéis enterar. Un saludo, Antonio, desde Madrid. Hola a todos los oyentes de PAP, de Ponme a Prueba. Por supuesto, estamos ya todos enganchados al programa. Soy Iván, de Madrid, de los gimnasios Yes You Fit. Así que cuando todo esto pase, estáis todos invitados a que vengáis a probar el gimnasio Yes You Fit en Madrid, que tenemos un montón de gimnasios. Y nada, que pase ya la cuarentena y como siempre escuchando el mejor programa. Y Susana, Pablo y Sara, estáis más que invitados. Un beso y buenas noches. Hola, soy Carmen Naval de Algemesí. Tengo una tienda de ropa y muchas, muchas ganas de ver a mis clientas. Cuidadlos y cuando todo esto pase volveremos a la carga. Gracias a PAP por darnos esta oportunidad a los autónomos. Gracias, gracias. Todo va a salir muy bien. Hola amigos, somos Grupo Silver y estamos muy contentos de volver a escuchar vuestro programa PAP, que tanto nos entretiene y que nos encanta. Somos un grupo musical de diferentes formaciones, desde solista, dúo, grupo, hacemos bodas, cóctel, de todo poco. Estamos deseando volver a pisar escenario con lo más importante, nuestro público. Esto también pasará y con más fuerza que nunca volveremos. Un saludo chicos y mucho ánimo. Ahí está, ahí están ellos, todos los autónomos y pequeñas empresas que, bueno, pues que estamos ayudando desde la radio, desde PAP. Chicas, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por ahí? Ay, yo bien, Pablo, pero yo quiero que digas cómo pueden, bueno, si nos están escuchando desde casa y quieren promocionar su negocio porque han tenido, se han visto obligados a cerrar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Claro, es verdad, es que no lo he dicho. Tienen que enviar una nota de audio de 20 segundos a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de PAP. 644-431-924. Que no lo has apuntado. ¿Puedes repetir? Te lo repito. 644-431-924. 644-431-924. ¿Qué te parece, ¿Qué te parece? Espectacular. Muy bien. Así que un saludo a todos ellos, de verdad. Gracias, gracias y gracias por estar ahí. Bueno, ya sabéis, cada tarde a las 8 aplaudimos a los sanitarios, a los policías, a los cajeros de los supermercados. Pero, ¿qué pasa con los camioneros? Esta noche hablamos con un camionero muy cachondo. Él es Nicasio de Madrid. Vamos a hablar con él para que nos dé a conocer cómo los transportistas están viviendo estos momentos tan, tan extraños, ¿no? Para todos. En nada les saludamos, pero antes, Susana Pérez, vamos a por un mail. Os escucho todos los jueves. Para mí sois la manera de comunicarme con el mundo. Me divertís, entretenéis y me informáis. Me gustaría contaros lo que me ha pasado esta mañana. Y es que cuando he ido a comprar ha habido un señor que no solo no ha respetado la distancia, sino que encima me ha empujado para poder pasar, a lo que le he llamado la atención. El hombre de unos 70 y pico años me ha gritado que me callase. Pues bien, cuando he terminado de pagar mi compra, he visto que aún estaba por la tienda de comida del barrio. Como me venía un pedo, he pasado por su lado. No, por favor. Y lo he soltado. Encima era de los que olían muy mal. He esperado un poco para que llegara el olor y ya me he salido. Creo que lo habré ahogado. Ja, ja, ja. Que se joda y que respete. Oye. Besos, chicos, y gracias por ser tan grandes. Y chicos, yo os pregunto a Pablo y a Sara. ¿Hubierais hecho lo mismo? ¿Tenéis alguna anécdota con pedos? Yo tengo alguna que otra con pedos. Mira, bueno, anécdotas sí. Acaba de entrar una personilla al estudio que tengo aquí en casa y me acaba de enseñar, me ha dicho, tú sí. Yo sí tengo anécdotas con pedos. Y es que, claro, los chicos sois un poco guarrindongos con el tema pedos, claro, porque se os caen. Eso siempre. Y yo, por ejemplo, que tengo a 3 chicos en casa más el gato, yo hay veces que me quedo viendo la tele y cuando subo arriba, os lo prometo, o sea, eso es una cámara de gas, es insoportable, me tengo que venir al sofá. O sea, si ves todos en la habitación ahí con... Es que se nota en el ambiente el espesor. O sea, no sé cómo deciros. Sí, sí. Oye, y una cosita en cuanto a la gente cochina. He ido a hacer la compra semanal esta tarde y en el aparcamiento, o sea, todo estaba lleno, lo he puesto en mis historias de Instagram, estaba lleno de guantes usados en el suelo. ¡Qué asco! Oye, no seáis cerdos, por favor. Los guantes cuando se usan se van a la basura, se llevan a la basura, no se tiran al suelo. Primero, porque el bicho sigue estando durante un tiempo y se pueden infectar otras personas. Y segundo, porque es un cerdo si lo haces. Te viene una muerte. Te viene una muerte. Sí, no, totalmente. Se los quiten en casa y los echen a la basura. Claro que estoy sí, muy que indignada sí, últimamente, ¿verdad? Con la vida. Estoy indignadísima. Parece Encarna Sánchez a veces. Nos han cerrado ahí, en casa. Ahí. Anda ya. Ahí Encarna Sánchez. Si estuviera ahora mismo Encarna Sánchez. ¿Verdad? Sería la leche, ¿eh? Entonces la gente quiere cada día van a rodar cabezas. Morir. Entonces la gente quiere cada día morir. Dios mío. Ahí. Creo que eso es un ejemplo de lo que es ser una maleducada. Bueno, en fin, ya está, que me lío. Ya está. Bueno, Nicasio de Madrid, vamos al teléfono primero, que está por aquí, recuerda, 644-431-924. Nicasio de Madrid es camionero y desde que empezó la crisis del coronavirus, pues está al pie del cañón para que no nos falte de nada. Poco se habla de ellos y de su labor, esto es cierto. Nicasio, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches. Está conduciendo ahí con la rosca. Oye, te vemos un poco raro. Es que está con... Voy a explicar un poco la situación. Estás, estás ahora mismo con la rosca, estás conduciendo, ¿vale? Pero por eso tienes que tener manos libres porque no puedes parar. Esa es la historia. Entonces, por eso te oímos un poco así. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿vale? Para escucharte. Oye, me ha dicho un pajarito que tú intentas trabajar siempre con una sonrisa, ¿no es así? No, también. Claro. Sí, Vale, el traductor de Windows. Traduce, Sara, por favor. El traductor de Windows dice que él siempre está con una sonrisa porque, claro, él luego tiene que llegar a su casa y transmitir a su familia que todo está bien. Eso es lo que nos está diciendo nuestro amigo Nicasio. Nicasio, ¿qué ruta hace usted? Ahora mismo estoy aquí en Igualada. Voy a hacer una parada para que me escuchéis bien. Está en Igualada. Vale. Va a hacer una parada para que le escuchemos bien. En Igualada. En Igualada. Normalmente nosotros hacemos en Madrid, Barcelona. ¿Haces Madrid, Barcelona todos los días? Sí. Madre mía. Es lo que hay, hija de ¿Y qué llevas tú en tu camión? ¿Qué? ¿Qué llevas en el camión? Nosotros normalmente transportamos bobinas de film de, para los envases de alimentación. Bobinas de film para alimentación, entendido. Vale. Chicos, a ver si es posible que pueda parar, porque si no va a ser un poco... Para, a mí me gustaría hacer una cosa que tengo muchas ganas y que siempre he querido hacer. Ostras, miedo me da. No, no, Susana, Dios mío, ¿qué vas a hacer, Dios, con un camionero, Susana? No, me podéis, claro, claro. ¿Por que tiene vas? Familia, ha dicho que tiene familia. No, mira, mira, es fácil y me podéis seguir. Mira, señor conductor, toque el pito, toque el pito, toque el pito. Espera, está fatal. Espérate, la voy a matar y como le pito toca el pito a lo que están durmiendo, van a matar a la mierda. Claro, porque está en una zona de servicio, pero les da igual. Susana, ¿puedes repetir lo del pito, por favor? Que me ha hecho mucha ilusión. Sí, claro. Venga, va. Señor cántalo. Conductor, toque el pito, toque el pito, toque el pito. ¡Yeah! ¡Me encanta! Ahí tocando el pito, sí señor. Guau, wow, qué remember he tenido yo ahora en la vida, de cuando. Sí, verdad, a mí me ha recordado al Fabri. De cuando lo llevaba. Espera, que se le ha enganchado el pito, se le ha enganchado el pito. De cuando lo llamaban y nos tocaban el pito en directo, De la leche. ¿El qué? ¿Qué? Que una cosa os digo, que es lo mismo que tocar, que es lo mismo tocarle el pito. Que te toquen el pito, ¿eh? No, no es lo mismo. Ya, no, no, para nada lo mismo, para nada lo mismo. En no fin. Es lo mismo. Oye, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque es verdad lo que ha dicho Pablo. Nicasio, porque es verdad, aplaudimos a los sanitarios, a los policías, tal, pero vosotros sois una parte importante, porque si podemos hacer la compra es gracias a vosotros. Y sois como los grandes olvidados de esta crisis. No lo habléis entre vosotros, porque claro, también es complicado que paréis como antes, que no sé. ¿Qué tal en los puticlus? Ay, perdón. Oye, no, por favor. Sara, Sara, tía. No, perdona. Perdona. Sara. Eso era una broma, eso era una broma, Nicasio. No me hagas Nicasio. Escúchame, era una broma. Lo estás poniendo en un aprieto, ¿eh? Es broma. Era una broma, no, era una broma, era una broma. No, Nicasio, en serio. Entre vosotros, ¿qué comentáis sobre esto? De que, jolín, vosotros sois los grandes olvidados. Sí, estamos olvidados. Ahora llevamos a ahora va la cosa más tranquila. Es que no oigo nada. No entiendo. Escúchame, Nicasio. Es que no oigo nada. Sí que le entiendo. Yo aquí oigo. Parece pajares. O sea, o espeso. A ver, Nicasio, que pasa es que tú eres un experto en tocar el claxon, ¿a que sí? En vez de aplaudir, tocáis el claxon. Susana, Susana, ¿qué tal en el claxon? Susana está su historia. Susana, que Susana está muy sola últimamente. Necesita, sí. Necesita compañía. No tiene bastante con lo que tiene debajo de la cama, pero. Tiene un troll. Tiene un troll debajo de la cama. Oye, no, pero yo voy a decir una cosa. Yo no sé por qué vosotros no entendéis a Nicasio, porque Nicasio y yo nos entendemos. Será nuestra jerga de. Tú eras de Torrejón de Velasco, ¿verdad? Yo trabajo para encontrar esa Madrid. Pero ¿tú de dónde eres? ¿De qué zona de Madrid? Porque creo que tú y yo tenemos la misma jerga. Sí, Alcotrenza, Madrid. Alcotrenza. Pero escúchame, esa es la empresa donde trabaja. Eso no es un pueblo. No, espérate, Pablo. A ver, eso no es un pueblo de Madrid. Interrógalo. No. Claro. A ver, yo vivo en Torrejón de Ardoz. Eso es. Pero eres de... Ahí. Qué surrealista esto. En Torrejón de Velasco se vive muy bien porque son todos chalecicos. Y la gente así, un poco más, pues se ha ido a Torrejón de Velasco. Ahí. Bueno, pues nada, que igual te vi alguna vez por allí en Torrejón jugando conmigo un partidito de fútbol. Pero que nada, que un besazo y que muchas gracias por la labor que estáis haciendo. Nicasio. Sí, héroes. Gracias a vosotros y vamos, por animarnos, que pasa. Un abrazo muy fuerte, pues sí. Nicasio. Yo quiero seguir con la llamada. Es que tenemos que seguir con el programa, Sara Gil. Pero que no, es que yo quería preguntarle una última cosa. Venga, pregúntale la última cosa, va, pregúntasela. Ay, mírame, Nicasio, no tendrás ningún amigo, compañero, que sí que... Es que, no, lo digo de verdad, que sí que pare en los clubs de lucecitas y diga, es que están cerrados. ¿Están abiertos o cerrados? Pero que no lo digo por Nicasio, Leche, que quiero saber si están abiertos o cerrados. De verdad. Si quiere, para el uno y luego se llama la comprobación, pero vamos. No hace falta que está tu mujer. No. Pero quiero saber si hay algún... A ver, pero tú sabes, ¿las luces están puestas o apagadas? No se fija. Que nos llamen, Bueno, gracias. Gracias, Nicasio. Un fuerte abrazo para ti. Que se llama otro putero porque yo, la verdad, que no paro un putero. Ya, pero que no, decía algún amigo. No tengo. Nosotros somos chicos sanos. No. Oye, perdona, que irte de. Pero que irte con una prostituta no es de ser chico insano. Pobre putis. Bueno, un fuerte abrazo, Nicasio. Es que no puedo. O sea, Nicasio, un abrazo. Gracias. Nicasio, grande. Te queremos. Eres el mejor. El mejor camionero del mundo. Nicasio. El mejor camionero de España. Toma, pim, pam, pum. Toma, Nacasitos. No habéis entendido nada de mi relación con Nicasio. No, ni de la llamada tampoco, en sí. Pero en fin. Pero es una cosa que tenemos los de Madrid. Tenemos una jerga. Sí, sí. Bueno. Bueno, va. De vamos a los mensajes, Sara Gil. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Pues será si yo quiero, o si el ordenador quiere. Con PAP Revolution esta noche os estamos diciendo pues muchas cositas, os estamos preguntando si está gustando el programa y todo el mundo dice pues que sí. Y que ole por los... dice por aquí Javier, que no es lo mismo tocar el pito que le toquen el pito. Esto ya lo ha dicho. Sammy Ars dice que gente como Nicasio son los verdaderos héroes de este país. Y no solo durante la crisis, sino siempre camioneros, cajeros, obreros y todos los trabajadores y trabajadoras que están en primera línea de guerra. Bueno, y luego dice que viva la lucha de la clase obrera. Pues como sea la lucha de la clase obrera del señor vicepresidente cuarto del gobierno, quiero vivir yo también en un chalizaco como el que vive. Ole, la clase obrera. Y yo quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente a toda la gente de... Villanueva y la Geltrú. Sí, también. Y toda la clase obrera que hay por ahí. También. Bueno, gracias a toda la gente que está pidiendo... Como si el empresario no trabajara, no hoy te fastidia. Con PAP Revolution. Hoy, qué remember este canto de loco. Esto se llama Crash. Hago Crash y aparezco a tu lado en la radio. Las 10:53. Estamos en directo en PAP. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na fuiste solo tú, lo conseguiste. Joder mis vacaciones con tu plan más gris. Ahora vas a hacerlo más. Podrás contar a todos la piña que nos diste. Ahora vas, niña, a decirme si eso es forma de divertirse. Sal corriendo ahora mismo. Vamos a matar que fue lo que quisiste hacer tú. ¡Ay, que se choca! ¡Ay! Se chocó. En fin, esto es PAP en la radio. Las 22.55 de la noche. Hola, Sara Gil. Hola, Susana. Hola, Pérez. ¿Qué tal? También hola. Está por ahí Tatiana Márquez. Está Sergio Medina. También ayudando con la producción en las redes sociales. Bueno, el otro día comentamos en las redes sociales que podían enviar chistes a nuestro WhatsApp, el 644-431924. Y ha quedado un tren tan bonito, que esto del tren suena raro, ¿no? Es una recopilación de chistes que os vais a geniar, ¿eh? Mira, atención. Os vais a reír. Podéis comentarlos, ¿eh? Hola, gente de Ponte a Prueba. Venga, hasta luego. Hola, gente de Ponte a Prueba. ¡Qué PAP! Os sigo muchas noches, sois geniales. Y bueno, yo tengo un chiste, que es un hombre de 80 años que va para la panadería y le dice a la dependiente, dice, ponme 20 kilos de pan. Y la dependiente le pone, pero señor, que se le va a poner duro. Y el abuelo dice, coño, si para eso lo quiero. Entonces, me da una caja de preservativos y le dice al dependiente, lo siento, joven, creo que se equivoca. Esto es una tienda de artículos navales. Dice, coño, para eso lo quiero, para el nabo. Bueno, soy Pepe. Estos son verdes. Receta, que estamos aquí todos los primos. Creo que sí que son verdes, ¿eh? Y os voy a contar un chiste. Esto está un abuelo chino en su lecho de muerte, ahí tira en la cama. Y le dice a la mujer, oye, cariño, ¿y mis 20 nietos han venido a despedirse? Le dice a la mujer, sí, cariño, aquí están los 20. Dice el abuelo, coño, ¿y quién abre la tienda? Esto es uno que pregunta, ¿la casa la vendes al kilo? Ah, ¿y cuánto pesa? Porque la Estatua de la Libertad es mujer. Porque se necesitaba una cabeza hueca para hacer un mirador. Hola, buenas noches, queridas zorras. Oye, por favor. Oye, a ver, un saludo, besos, morreos y demás. Os quiero. Entra fuerte. Ay, hijo, ¿cómo se llama el alemán ese que me roba las pastillas? Alzheimer, abuelo, Alzheimer. Oye. Hola, no. Tú tres, yo creo que no están propios los chistes. Y yo, tú, Ron, de suchar, tú ya no vienes. Mamá, en el ascensor había un tío que me ha dicho que si le chupaba, oye, por favor, me regalaba unos zapatos nuevos. Mira, ¿te gustan? Le dice la mujer al marido, dime algo con amor. Y el marido era mecánico y le dice, amortiguador. Amortiguador, ahí está. Bueno, ya está, basta. ¿Qué? Yo me le sé, pero con amor, fa. No estaban muy filtrados ahí los chistes, la verdad. No estaban filtrados, Pablo, no te los has escuchado antes. Has hecho un corte, pa, porque el del chino que muere. Todos chistes faltones, todo, de verdad, oye. Tú sí, si eso el próximo día me los pasas. ¿Cómo sois? Porque la culpa no es. Pelín. Un poco feo estaba el asunto. Da igual. Está feo. Qué mal. Vamos. Es que lo peor de todo es que Pablo sé que no los has filtrado. No, yo los he oído así por encima y no. Yo he hecho pa' dentro, pa' dentro. Chiste. Pa' dentro. No. Adolfo ha sido culpable. Ha sido Adolfo. Muy lo mal. Que va llegando al WhatsApp de PAP. Bueno, esto que vamos al teléfono, va. Que tenemos llamadita por aquí. 644-431-924. Y es que a partir del próximo día 27, que esto viene a ser el próximo lunes, los niños. Sí, bueno, y, el domingo. ¿El domingo? Es que yo no sé si es el domingo o el lunes, porque tiene el 27, bueno, pero están diciendo que ahora, el domingo. Ahora saldremos de dudas. A partir de la próxima semana, quizá el domingo, quizá el lunes, los niños y las niñas, ¿ves? Esto es perfecto. Los niños y niñas podrán salir de nuevo a la calle. Una medida aplaudida por unos y sí que es cierto que también muy criticada por otros. Es que yo todavía con los chistes. Para darnos luz esta noche, contamos con Sonia Cervantes, que es experta en todas estas cosas y es psicóloga de hermano mayor. Así que vamos a darle las buenas noches. Sonia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Sonia. Espérate. Hola, Sonia, buenas noches. Hola, Pablo, ahí está. Que decía yo que bueno, que a partir del próximo lunes o domingo los niños y niñas podrán salir de nuevo a la calle. Una medida que ha sido bastante criticada por gente, otros que lo han aplaudido, pero queremos que nos des luz un poco sobre este asunto, por eso te hemos invitado esta noche al programa. Bueno, a ver, si nos preguntarán a todos si queremos salir a la calle, ¿qué contestaríamos, Pablo? Yo creo que sí, ¿no? Que sí, entonces, por favor. Que sí. Efectivamente, entonces pensando un poquito en los más pequeños, pues yo creo que siempre he defendido, de hecho lo he defendido desde el primer momento, de que los niños necesitaban salir, y hablábamos de los niños con necesidades especiales. Acuérdate que hace unos días, una semana, hubo la polémica de tener que poner un lazo azul a niños que sufren trastornos del espectro autista, ¿no? Precisamente por cómo la gente les increpaba porque necesitaban salir. Por si alguien no lo sabe, estos niños, si no tienen cierta actividad física, o si no se airean un poco, o si no salen a pasear, pues luego se pueden producir autolesiones, ¿no? Claro. Pero vámonos también al resto de niños, es decir, a los niños que afortunadamente no tienen, no sufren ningún trastorno y que evidentemente van a tener que salir. ¿Dónde está el problema? El problema está, y sin querer explicar a nadie, ¿no?, que a la hora de tomar todas estas medidas hay que hacerlo con mucha cautela, hay que estudiarlo mucho antes de lanzar noticias que luego generan muchísima confusión, porque hoy Iglesias ha tenido que salir a reconocer que se ha hecho las cosas mal, ¿no? Estamos en el punto en el que los menores de 14, a partir del sábado, si no me equivoco, no, del día 27, perdona. Sí. Podrán salir con adulto, podrán salir una hora, podrán salir a un kilómetro de su casa y parece ser que pueden llevar los juguetes, pueden llevarse una pelota, un patinete, y tiene que ser siempre entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Claro, es que ha sido un tanto confuso, porque primero decían que es ir al súper, que ahora sí dar paseos cortos. Efectivamente. Lo que se puede hacer es salir solo un poco al aire libre, ¿no? Con un juguete, como has dicho, un patinete. Efectivamente. A ver, para que quede claro, menores de 14, pero ahora te voy a especificar otra cosa que ya estaba en marcha en vigente del estado de alarma. Ajá, vale. Los menores de 14 años, a partir del día 27, pueden salir con un adulto. Aquí, claro, la pregunta es, que yo me lo planteo, ¿un adulto ya es un chaval de 18? Es decir, una persona que ha cumplido la mayoría de edad se le considera adulto. Eso tampoco nos lo han aclarado mucho, no sé yo cómo va, pero bueno. Claro, es que es muy confuso. Pueden salir. Claro, los menores de 14, repito, pueden salir con adulto una hora a un kilómetro con juguetes, ¿vale? De 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué pasa entre los menores comprendidos entre 14 y 17? Porque 18 claro. No sería menor de edad. Claro, pues parece ser que este grupo de edad no va a poder salir. No puede salir a dar paseos, pero como hasta ahora, según tengo entendido yo y he leído, pueden realizar salidas que se ve que ya se permitían en el estado de alarma. Es decir, pueden salir para hacer tareas como acudir al supermercado o a la farmacia con la autorización de los padres. Que esto no se ha aclarado. No, desde luego, no, yo acabo de enterarme ahora mismo, Sonia, por lo que no lo sabía diciendo. Yo tampoco, ¿eh? Pues os digo la fuente, si queréis. No, yo leyendo, me fío completamente. Es que estaba leyendo, he leído varias fuentes. Ahora estoy, por ejemplo, con el plural, ¿vale? Sí. Esto lo publica el plural y lo ha publicado, pues, jueves 23 de abril de 2020. Y entonces hay un apartado que a mí me llama un poco la atención, que dice, leo textualmente el plural, ¿eh? Los menores con edades comprendidas entre 14 y 18 años no podrán salir a dar paseos, pero como hasta ahora podrán realizar las salidas que ya permitía el estado de alarma para hacer tareas como acudir al supermercado, a la farmacia, con la autorización de los padres. Entonces, a ver, aquí tiene que entrar el sentido común y la responsabilidad de los padres. Si, con todos mis respetos, ¿eh?, pero ¿por qué tiene que ir un menor solo de 14 con autorización paterna a comprar al supermercado si puede ir el padre o la madre? Totalmente de acuerdo. Vamos, yo como madre de dos niños, a mí me daría miedo Hombre, claro. Que mi hijo fuera y se expusiera a infectarse. Ya, pero otra cosa también. Estamos hablando de los niños como vectores. Los niños también se infectan, ¿eh? Los niños claro, por supuesto. Cogen, por supuesto. Claro, es que hay una niñofobia como si todos los niños fueran, pues como cápsulas de Petri llenas de virus y que nos fueran a contaminar a todos. Pero es que hay niños que pueden sufrir, o sea, pueden ser víctimas evidentemente del COVID-19. Afortunadamente, por todo lo estudiado en China y otros países, parece ser que no les afecta. Pero han habido niños ingresados en la UCI, o sea que sí, claro. Aquí también los exponemos a ellos, cuidadito, ¿eh? Claro, Sonia, una cosa, bueno, perdona, no, te acabo de comentar que yo soy mamá, bueno, tengo un niño de 6 años, otro niño que acaba de cumplir un añito, el niño de un añito realmente le da un poco igual, además tenemos un patio, no es muy grande, pero claro. Bueno, pero el de 6 años sí que he notado como una especie de cambio. Yo sé que tú te has, bueno, tú eres psicóloga, trabajas con adolescentes, con niños, y durante muchos años has hecho hermano mayor y has trabajado con este tipo de niños. Sí que noto como que él depende mucho más de mí, se levanta por las noches, esta noche se ha levantado llorando, mamá, ¿dónde está? Claro. Y entonces yo tengo miedo que el día que se tenga que enfrentar de nuevo, y lo hablo con muchas madres, a salir a la calle, yo le pregunto, ¿quieres salir? Y está reticente. No, va a tener dudas. Sí, sí. ¿Cómo puedo entender yo como madre esto, Sonia? A ver, pasa una cosa. Nos creemos que los niños pequeños, sobre todo los menores de 10 años, es como si no captaran el mundo, y te aseguro que tienen una antena más ancha que la nuestra. Entonces también están captando nuestro estado emocional. Uh-huh. Y cuando estamos en el confinamiento pasamos por unas fases emocionales, y los niños han captado desde el primer momento cada una de las fases por las que hemos pasado. Primero, desde el día 12 de marzo, que vamos muchos confinados, esa incredulidad, ese nerviosismo, esa ansiedad, ese cambio de rutinas. Los niños funcionan muy bien con rutinas. Sí. Les van muy bien. Y de hecho, pobres, con muchos de los padres y madres que estoy hablando, la verdad es que a la hora de hacer frente al confinamiento, los niños están respondiendo muy bien. Muy bien. Mucho mejor de lo que nos pensábamos, la verdad. Quizá un grupo un poquito complicado son los adolescentes. Claro. Hablando de adolescentes, yo tengo, es que me acaba de llegar, Pablo, un mail. Yo en vez de dale. Sí. Si os parece bien este mail, porque me parece súper mega interesante. Porque dice, hola Sonia, tengo 5 hijos, uno de 17, otro de 14, otra de 12, una de 7 y otra de 3. Madre Las tres mía. Pequeñas, aunque parezca mentira, lo llevan mejor que los dos mayores. El de 17 ha llegado hasta levantarme la mano cuando siempre ha sido bastante pacífico. El de 14 me grita lo que no está escrito. Lloro escondidas porque no puedo más. A esto le sumamos que a partir de lunes los niños podrán salir hasta los 12 años. Cada edad tiene un horario. Solo pueden salir con el padre y la madre. Los dos mayores ya me han dicho que se van a escapar de casa. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo solucionar? No aguanto más. De verdad, me siento impotente y anulada. Una madre de Pamplona. Pobre, a ver, claro, lo primero de todo es, bueno, según dice ella, no le había pasado antes, es decir, que ese problema no existía, ¿no? Sí, eso dice. Claro, sí, según dice que antes ella, pasaba. Es la primera vez, claro. A ver, también es cierto que estoy atendiendo un montón de gente online, y todos los chavales que tenían problemas de conducta, pues con el confinamiento se están agravando. Y luego, si no ha habido un establecimiento claro de normas y límites de siempre, ahora difícilmente vamos a poder arreglar esto con todo lo que estamos viviendo, ¿no? El adolescente de por sí es rebelde. De hecho, yo diría que la franja de edad más complicada en la adolescencia siempre se establece entre los 13 y los 17 años. Uh-huh. Sería justamente esa edad donde se empieza a ver esa rebeldía, que no tiene por qué acabar ni muchísimo menos con el hermano mayor. Pero aquí se ha producido una agresión, evidentemente, aunque estemos en confinamiento, esa agresión tiene que tener unas consecuencias para esa persona, para ese chaval, ¿no? Él tiene que comprender que la tolerancia en casa, la violencia, es absolutamente cero, y en todo caso la madre aquí decidirá qué consecuencias va a tener ese comportamiento de su hijo. Si hay agresión, pedimos una cosa muy complicada. Evidentemente le estamos pidiendo a los padres que minimicen el conflicto, que minimicen riesgos, que minimicen enfrentamientos y confrontaciones, pero está claro que en este caso a veces es unidireccional, es el adolescente que ataca normalmente se ataca a la madre, también es cierto, o sea, la diana de la violencia acostumbra a ser siempre una madre. Si no le queda otra, si se vuelve a producir, pues va a tener que echarme uno de los servicios que tenemos ahora, que en estos momentos son el 102. Va a tener que notificarlo porque es una situación de violencia. Claro, no, está evidentemente, y claro, y ya no solo en situaciones de confinamiento, en situaciones de no confinamiento, yo hablo un poco de nuestra vida, sí, anterior, de la vida pre-COVID-19, sí. ¿No? Antes de toda esta pesadilla, si un menor sale de casa sin consentimiento paterno, que se escapa, el padre y la madre tiene la responsabilidad, la obligación de notificarlo a las autoridades, y son las autoridades las que para buscar a ese menor y en todo caso devuelven a casa. Así que seguimos comportando igual, ¿vale? Ahí nos tendremos que seguir comportando igual. Yo le diría a esta madre de Pamplona, a ver, que sobre todo minimice los conflictos, que huya del enfrentamiento, y que todo acto tiene que tener consecuencia, y que no tenga miedo. Eso es. Que no tenga miedo a que si le pongo una consecuencia, la escalada será peor, porque lo que va a ser peor es que el adolescente vea que ante una agresión no pasa nada, porque entonces abrimos la puerta. Y... Desde luego, claro que sí. Achas Castilla. Claro. Uf. Sonia, muchísimas gracias por haber entrado a PAP esta noche. Ha sido todo un placer hablar contigo. Y sobre todo que nos has sacado un poco de dudas, ¿no? También de toda esta incertidumbre que teníamos con el tema de los niños, que mucha gente estaba preguntando también a través de las redes. Así que, Sonia Cervantes... No, pero a ver, es que Pablo... Sí. Mira, muy breve, de verdad. Vamos a apelar, por favor, que yo creo absolutamente en eso. Vamos a apelar a la responsabilidad de la gente. Yo creo que la gente es responsable y vamos a apelar a la responsabilidad de los padres y de las madres. Los niños son niños y, sobre todo, es muy importante estos días, antes de que llegue el día en que se pueda salir, por favor, padres y madres, adecuado a cada edad, que les expliquen a sus hijos exactamente qué consiste la salida y en qué condiciones se tiene que dar. No se puede salir a la calle, le puede decir al niño, ya podemos ir a la calle, porque el niño va a pensar que es como antes. Claro. Mira, cariño, vamos a poder ir a la calle, pero tendremos que hacer esto, esto y esto y esto, que el niño ya sepa antes lo que se va a encontrar. Claro. Así es. Así que aprovechemos estos días que faltan para que efectivamente el niño le tiene que quedar muy claro esto. Y si pobrecitos míos han sido capaces de estar un mes y pico en casa confinados, esto lo van a entender perfectamente. Seguro. Eso lo van a padecer. Sí. Pues Sonia Cervantes, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. A vosotros. Gracias, Sonia. Gracias. Saludos. Sonia Cervantes. Adiós. Chao, chao. En PAP esta noche, psicóloga de hermano mayor, que, bueno, como decía, nos ha sacado un poco de dudas, ¿no? Respecto al asunto del coronavirus, los niños, etcétera, etcétera, y esos comportamientos un poco, tanto peculiares, ¿no? Un poco extraños. Bueno, en fin, gracias Sonia y a toda la gente que escucha PAP desde Madrid a través de la 93.7. Dicho esto, Sara, vamos a por las redes, ¿te parece? Están on fire. Vamos allá, on fire. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Eso es, esta noche os voy a leer a todos los que pongáis PAP Revolution en las redes sociales, ¿vale? Zeca dice que la gente es responsable, pero que el problema es el gobierno. Adriano Aguirre Fernández dice que si amenaza que se va de casa, que le quite las llaves, y por él, que tiene 15 años, dice que él está muy bien en casa, que no sabe por qué todo el mundo quiere salir a la calle. Sí. Anita dice que es que no le vas a pedir al vecino que se saque al crío, lo de los 18 años se supone que sí que son adultos. Pablo, también hemos pedido a través de nuestro Instagram, PAP-radio, que nos digan qué les está pareciendo el programa. Ajá. Que nos lo comenten a través de las historias, ¿vale? Bueno, esto lo ha hecho Sergio, pero lo tengo que leer yo. Bueno, está bien. Así que dice, para todos los amigos de Instagram, Jorge Rabanal 86 dice, gracias por alegrarme la vida en estos momentos, aparte que tengo una gran depresión. Tenis Coachu dice que buenas noches, está claro, sois auténticos, buenísimos, vamos arriba. O Iván Zayasov dice, Encarna está zumbada. Ah, sí, Encarna es la de antes, la que decía que los perros no tenían animales. Sí, ya es. Dice, Encarna está zumbada, que aguante a sus hijos y si no, que no los hubiera tenido. Ahí está. Que hay muchos comentarios como estos, ¿eh? Con PAP Revolución en Twitter, en las redes sociales, ahí estamos. Y en Instagram, @PAP-radio, ¿vale? Uy, que yo sé que enseguida está llegando Medium por aquí, ¿eh? Ya me consta. Medium. Pero... Lo que también llegan son los hermanos Estopa con esto llamado Fuente de Energía. Un poquito de Remember, Sara. Me gusta la selección que has hecho de canciones. ¿Has visto? Tiene un rollito.

Dios mío, si entras en la habitación de mi bebé haciendo esa voz, probablemente coja un cuchillo y te lo claves. Está durmiendo el bebé. Pablo, el bebé para. Está durmiendo. Para. Medium, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? Muy hola, bien, Medium. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Bien, ¿no? Bien, sí. Ahí, sí. Podemos. Oye, tenemos mucho de lo que hablar esta noche, Medium. Antes que nada, quiero que, porque si no luego se nos olvida, que recuerdes cómo la gente te puede seguir, cómo la gente puede comentarte cosas. Contactar contigo, eso es. Gracias, Sara. Vale, pues a ver, me pueden buscar en Instagram, que es @ @lauramedium_PAP, que pongan y se busquen la vida, porque no me acuerdo bien yo de... Ah, sí, perfecto. Buscar la vida, sí, señor. Y en Facebook, Laura Medium, y en el Twitter, @lauramedium. No pasa nada. Que se busque la vida. Buscad la vida y ya está. En fin. Yo lo estoy diciendo en el 986153685 y en el 674219920. Ahí está. Hoy se te oye, queda gusto, la verdad. Se te oye bien. Medium, hay muchas preguntas que hacerte. Tenemos que hablar con un oyente también, con Nicoleta. Pero antes, Susana, hay un mail que ha llegado para Medium, ¿verdad? Cuéntanos. Sí. Dice, sí, me gustaría preguntarle a Medium, ella que sabe de plantas para cansancio, estrés, limpiar energía negativa, ¿qué plantas no deberían de faltar en casa? Por ejemplo, para la energía negativa y cansancio, ¿cuáles serían? María de Vigo. Para la energía negativa y el cansancio, María de Vigo. Pues para la energía negativa, lo que no debe faltar en casa es la planta de la ruda y el romero. Eso, o la ruda. La ruda y el romero. Qué guay. Sí, ruda, romero. Pero escucha, y la vaca. Esas plantas son esenciales. Medium, tú sabes que esto nos lo dijiste hace tiempo a Susana y a mí. Sí, te regalé una planta. De que me regaló Susana una planta de ruda, pero que nos costó encontrarla mogollón. Mogollón, fíjate qué tontería, una planta de ruda. En las floristerías, en tiempo de plantas aromáticas, sí las venden o en viveros. Sí, pero pues, la albahaca, sobre todo, detrás de las puertas puestas, detrás de ciertas puertas donde se note que hay más carga negativa, sí es simplemente carga negativa. Carga negativa me refiero a que venga una persona, un familiar, un conocido, amigos a la casa, que vienen de haber discutido, que vienen, yo qué sé, que tienen problemas, que vienen más negativos de lo normal. Otra cosa es que haya tema espiritual. Eso ya no lo quita una planta. Eso ya no lo absorbe. Luego, para el cansancio, estrés y demás, la lavanda va muy bien. Lavanda como planta aromática, incluso puesta en incienso, en aromas y secada. Si la tienen una maceta en casa, quien la pueda tener o en su jardín, y pueda coger flores y ponerlas en un jarrón, incluso para la gente que nos dedicamos a esto, como es la cuando hacemos la meditación, nuestras meditaciones y nuestras cosas que tenemos que hacer, pues va muy bien para el tema de la espiritualidad y demás. La lavanda para el estrés, es muy bonita. Para el cansancio y para todo eso va muy bien. Va muy bien. Oye, pues. También hay otra planta que puede ir muy bien para del estrés y el cansancio, que también es la salvia. La salvia también purifica mucho y también a nivel energético también es muy buena. Pero la salvia ya a lo mejor es más difícil encontrarla. Puedes quemarla. Pero a nivel planta verde yo digo la ruda y el romero y la albahaca, que la albahaca las pones detrás de la puerta cuando se sequen, las tiras o las puedes dejar plantadas en tu casa, y la lavanda en planta fresca dentro de casa o en el jarrón puesta, que va muy bien, o seca en incienso, pones un incienso de lavanda. Sí. Oh, qué guay. Ajá. Dicho esto, respondido el mail, yo creo que tenemos ya por aquí a Nicoleta. Gracias por esta respuesta al mail, nos ha encantado, ¿eh? Yo creo que mucha gente va a coger consejo de todo esto. Pero tenemos aquí a... Mucha gente me pregunta esas cosas. Claro, es verdad, es que también tú ayudas siempre con eso, eres muy, muy positiva. Es muy polifacética. Muy polifacética también, eso quería decir, más que positiva. Gracias, Sara, por ser mi corrector de Google hoy. De verdad, que llevo una noche. ¿Sabes qué pasa? Que tengo la... No, tengo la capacidad asombrosa de meterme en el cerebro de Pablo, pero desde hace muchísimos años. Pero no, siempre, no entiendo siempre. El porqué. Siempre. No entiendo el porqué. Siempre nos pasa, nos complementamos muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que Sara y yo deberíamos acabar juntos algún día. Pero bueno, en algún momento, sí, Pablo. En algún momento de estos de nuestra vida, deja al marido ese que tienes. Que... Pablo, ¿cómo te está escuchando, marido? Que no, hombre, que le mando un abrazo muy fuerte. ¿Cómo te está escuchando, marido? Hombre, no hay que meterse con la ley. Pablo dice, me voy a... Yo os escucho ahora un poco entrecortados, pero él no está escuchando. Nosotros también te oímos un poco entrecortada, pero no, no pasa nada. Medio. Siempre ocurre cuando entras tú. Es el más allá. No sé qué pasa. No, no pasa nada. Yo la niña. No te preocupes. Vale. Está por aquí Nicoleta. Hola, Nicoleta, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a PAP. Bueno, Nicoleta siente que ligada a ella está una presencia negativa, ¿no? Que le absorbe toda su fuerza y no le deja vivir en paz. Esta noche, Medium, creo que te vas a enfrentar a un espíritu bastante oscuro. Os dejamos a solas, Nicoleta Medium, Medium Nicoleta. Hola, buenas noches, Nicoleta. Encantada. Igualmente, Laura. Eva, a ver. Ostras, ¿quién ha tosido? Me he asustado. Perdón. Perdón, perdón, que me estoy hasta ahogando. Es que me falta. Lo siento, chicas, perdón, perdón, perdón. Adelante, Laura, Laura y Nico. Pues negativo. Es que ya no. Nada más escuchar tu voz, ¿vale? Nada más escuchar tu voz. Si tú no me escuchas bien en algún momento, me lo dices, ¿vale? Yo veo que has tenido una infancia bastante complicada, que viene por una niñez y una adolescencia complicadísimas. Y vienes como ya tú con esa energía, de por sí tu energía no es muy positiva. Te tiendes a estar, como dices tú, más negativa que positiva. Eso sería algo que tú tendrías que trabajar con tu interior. Pero bueno, hasta ahí me entendiste todo lo que te he dicho, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale. A partir de ahí hay varias cosas. No es. Entre en sí no ha avanzado ni a la luz. Aquí me marca una abuela. Sí, no ha avanzado. Me marca una abuela. Nada, nada. Escucho eco. Sí, ya está solucionado. Yo también. Vale. A mí me marca una abuela por parte de padre. Vale. Tu abuela, por parte de padre, es como que en tu familia, en la familia de tu padre, a la muerte de esta mujer, las cosas no se han hecho bien en el tema de la herencia, de reparticiones entre hermanos, cuñados, cuñadas, cosas que hayan pasado y sigan pasando, porque esta mujer patalea, está como muy cabreada. Vale. No, te pregunto, ¿a ti te resuena esto que te estoy diciendo? No, porque ha sido una repartición entre los hermanos de mi padre y mi padre, así que no hay... Ya, pero es que hay alguno que se ha quedado con más parte de la que le correspondía. Tu parte, tu papá tampoco ha hecho las cosas bien. Pero no. Tu padre ha metido la pata, muy metida, muy mal metida, lo ha hecho mal. Por eso aún no ha avanzado donde tiene que avanzar, porque tu abuela es como que lo estuviera pisoteando a él, no en plan mal, sino en plan de, pues tú no vas a avanzar hasta que esto también se tuviera que arreglar o tendrás que pagar, tener tu castigo. Es como que alguien de su familia le reclamaba de alguna manera y él, a su manera, hizo las cosas como quiso y no fue equitativo, no se hizo equitativo, como a ella le hubiera gustado. Y esta señora tenía como mucho carácter. Esta señora a ti te está marcando que quiere que se le escuche entre tres misas. Y yo sé que tú, creyente, puedes ser, pero de ir a orar a la iglesia, como que mucho no. Y lo tienes que hacer, ¿eh? Por tu bien. Yo te digo lo que ella me está diciendo. Luego, tu padre necesita luz. Necesita entre 3 y 5 velas. Que se las pongas en una iglesia, ahora no puedes. Las compras cuando puedas, que sean blancas, mismo los cirios que se ponen en las iglesias, que sean blanco y plástico, y pones 3 cirios a arder y pones el nombre de tu padre y le pides a nuestro Señor que lo lleve al descanso y a la luz, ya que él en vida no hizo las cosas bien. Tú sabes que no las hizo bien contigo, no las hizo bien en su vida y no las hizo bien en nada. Ahora, aparte de eso, hay otra cosa que a ti te está produciendo, tu abuela fallecida te está produciendo mucha energía mala, porque este ser no está en la luz, está como encabritada, está encabritada, y es como que te estuviera haciendo para ti lo que tu padre, como que tú tenías que haberle dado un golpe en la mesa a tu padre y haberle dicho, esto no lo puedes hacer así. Es como que ella te reclamara eso. Vale, luego me dirán si es así o no. Y luego hay otro tema aquí, que es por parte, yo diría que de tu pareja, y que es por la familia de él, una cuñada tuya que te tiene mucha envidia, una mujer que te está echando, no te ha echado brujería ni mal de ojo ni nada de eso, pero no te quieren en la familia de él y lo que te quieren es ver lejos de casa. Esto es una mujer de la familia de tu actual pareja. Es una hermana de él. A mí me marca todo el rato cuñada. Cuñada, cuñada, ojo, cuñada. ¿Tu pareja actual tiene hermana? Sí, tengo hermana. Tiene hermana, vale. Pues esa hermana por delante puede decirte o cantarte el himno nacional, pero por detrás lo que quiere es verte lejos de él, pero no la hermana, la familia y mitad de ella, que por delante te ponen una cara y por detrás otra. Y él es el que va a tener que ponerle frente a más de uno, porque si no, tú con tu pareja vas a acabar mal por culpa de la familia. Mucha energía negativa viene por parte de tu marido, muchísima, porque por la casa de él, él va a la casa de la familia y ya la trae para casa. Él está impregnado también de carga negativa. Tú tienes mucha... A ti tienes el problema que se te añade espiritual y el problema que se te añade terrenal. Es decir, de la familia de él y el espiritual. Y yo te digo, yo sé que tú de ir a la iglesia no eres, pero no sé, escucha aunque sea la misa por internet o escúchala con fe, porque tu abuela te lo pide y házelo, porque si no, no vas a descansar. Cada vez vas a ir a peor y al final tendrás que llamarme a mí o a otra y que te lo den quitado. Esto te digo, un espíritu que esté en la oscuridad y no avance a la luz tiende a irse a lo más y machacar más que un espíritu que sea bueno. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, perfectamente. Vale, pues ahora quiero que me digas lo que te he dicho de la herencia de tu padre, de cómo han pasado las cosas y todo eso, ¿te coincide o no te coincide? Me coincide perfectamente todo. Vale, la verdad, no me lo esperaba eso. Pues si te coincide perfectamente todo, le dices a tu pareja que lo primero que tiene que hacer es empezar a cortar un poquito, porque yo entiendo que es su familia, pero el rollo con su hermanita, con su mamá, con su otro primo, con la prima, con la cuñada de, y cada uno en su casita y Dios en la de todos. Y lo primero de estar en casita, ir y llevar y traer y traer, si me está escuchando, que lo sepa, que si hasta ahora no han dado señales de que no te quieren en casa, las empezarán a dar y va a haber discusiones muy serias entre tú y él, ¿eh? Y esa cuñada no te quiere ver ni en pintura, pero no es la cuñada sola, es más gente, pero la hermana tiene mucho poder con la mirada, y con la mirada te es como que te echará frustración, rabia y todo lo que no te quiere. No te quiere cerca de él porque es como que lo acaparas, como que acaparas toda la energía de él y como que ya él no está como con ellos como estaba anteriormente a que tú estuvieras con esta persona. Esto es lo que hay. Wow. Madre mía, como para ocultarte algo, medium. Ya, ¿eh? Lo sabes todo. Lo sabes todo. Yo por eso cuando hablo contigo por WhatsApp siempre le digo exactamente lo que estoy haciendo, porque sé que lo va a ver. Claro, entonces, yo lo mismo, ¿eh? Miente a medium. No se la miente. Madre mía. Yo lo que te digo es eso, mi completa. Escucha las misas con las tres velas, rézale a tu padre y a tu abuela. Sobre todo para que avancen a la luz, porque tu padre no está ni no está a raso plano, está como cuando un espíritu fallece y en los primeros días está desorientado, pero tu padre está en oscuridad, ¿vale? No quiere decir que por eso vaya a pasar nada, pero hay que ponerle la luz para que él avance, ¿vale? Y reza por él. Vale, yo pensaba que al perdonarlo y todo eso, lo que hizo en vida, yo pensaba que al menos avanzaba un poco. Ya, pero no es solamente el que lo perdones, es que él ha hecho cosas mal en vida que no han afectado a ti solamente, han afectado a otras personas de su familia. Y esas personas sí lo han perdonado, pero ha hecho daño a personas, que es un daño irreparable, de alguna u otra manera. Y les ha marcado la vida. Sí, eso es verdad. Entonces, eso es el problema, que no es que lo perdones tú solamente. Tú lo perdonas y lo perdonas a lo mejor de corazón, pero un hermano, una cuñada, un primo, por decir algo, lo perdonaron, pero igual no lo perdonaron profundizando desde su corazón, sino lo hicieron desde su cabeza. Y ese alma pues está como penando en esa oscuridad, que está como parado ahí en un letargo que no avanza. Y luego tu abuela que está que se sube por las paredes, que claro. Tu abuela, si viene estamos a la fuera de tiempo, me dio la hermana de tu padre la coge y la pone también. Bueno, estamos fuera de tiempo, Nicoleta. Vale. Muchísimas gracias. Quería daros las gracias. Claro, aprovecha. Gracias a ti, cariño. Un abrazo, cuídate gracias. Mucho. Gracias. Gracias, ahí está Laura Medium, Nicoleta también, desde Barcelona. Gracias, Nicoleta. Y Medium, gracias a ti. Hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte, ¿vale? Gracias, que os quiero mucho. Cuidado. Besos. Un abrazo, cariño. La tenemos un montón, nuestra Laura Medium. Chao, guapa. Adiós. Nuestra Medium en PAP. Vamos a ver qué dicen las redes. Sara Gil, rápidamente. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Pues eso es, con la almohadilla PAP Revolution. Esta noche te estamos leyendo. A Nina 24 dice que Pablo, que qué susto se ha llevado con el estorrudo de Susana, y más hablando de un espíritu negativo. Bueno, esta también. Noche, sin embargo, ella va a soñar contigo. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Sí, pues, además creo que te ha mandado un mensajitito. Ah, sí, puede ser que haya visto una mención yo en Twitter aquí, sí. A ver, sí la estoy viendo, sí. Voy a seguirla. ¿Sí, la tienes ahí? Voy a seguirla. Mientras tanto, la DAF oficial dice que echaba mucho de menos la voz de Medium, de esta mujer, que cuánto tiempo, y que se agradece un montón volver a este PAP y volver a estar con esta persona, bueno, pues que tanto ayuda a la gente. Así que nada, si queréis, bueno, que Medium os ayude, solo tenéis que dejarnos un mensajito a través de nuestras redes sociales, un privadito, si no queréis que la gente lo sepa, por ejemplo, en nuestro Instagram o nuestro Twitter, PAP-radio. Ahí está. Oye, mira, os ha llegado un mensaje a nuestro WhatsApp al 644-431-924. 644-431-924. Ay, este es bonito, me hace mucha ilusión porque es una fiel oyente del Ponte de hace muchos años. Mira, es Anina. Hola, Ana, buenas noches. Es lo que te he dicho. Ah, sí. Vale, hola chicos, soy Anita, sí. O Anina24, da igual, como queráis decirlo. Quería mandar un besito enorme a los tres, daros las gracias por seguir ayudándonos, porque es que la verdad que la labor que hacéis es increíble y que esto dure mucho tiempo, porque de verdad sois muy necesarios. Así que un besito Pablo, un besito Sara y un besito Susana. Y cuidaros mucho, corazones. ¡Oh, qué bonito! Volver a escucharlos. Mira, hay gente que está diciendo... Estos dos años... Perdona. Sí. Dime, Pablo. No, sí, habla. Me gusta. Que durante estos dos años has echado un mogollón de menos a todos los oyentes, porque es verdad, cuando decimos que cuando acabó Ponte a Prueba... De verdad, o sea, yo sentí un vacío tremendo, porque yo siempre dije que no acababa de hacer radio, no era un trabajo. O sea, yo iba a dejar atrás a mis amigos, a mis compañeros de trabajo de la radio, pero iba a dejar a muchísimas personas que cada noche estabais con vosotros. Que es que una familia que se ha vuelto a reunir y que es maravilloso tenernos unos a otros. Claro, es que... Sí, una cosa... Pues, sí, Susana, habla. Con el permiso de Sara. No, creía que estaba cortada. No, estás cortada, puedes hablar. Con el permiso de Sara, es que hay un tuit en el que me pide a mí personalmente leer una cosa que le he retuiteado yo esta tarde, porque me lo ha pedido por favor, y ahora me pide si por favor lo puedo leer. Por eso te pido... ¿Es de esto? Es una carta que la chica ha enviado. Vale, venga, pues dale a la carta. Dice, sí. A mi querido diario y a toda aquella gente que sigue luchando por salir de esta situación, por ellos, por nosotros, por la familia, por los amigos, por los trabajadores, que aún sabiendo el riesgo que provoca esta pandemia siguen trabajando, por los profesores que siguen enseñando a través de pantallas, por la sanidad que lucha por salvar vidas, por todos ellos, gracias por vuestro esfuerzo y responsabilidad. Oh, qué bonito, ¿eh? Amén. Volviendo un poco al tema, es que realmente no pudimos despedirnos. Eso es un poco la espinita que a mí personalmente me quedó, que nos fuimos de vacaciones y nunca volvimos. Pero bueno, que ya estamos de de vuelta en otro sitio, que ya hemos vuelto de vacaciones. Han sido un poco largas, ¿eh? Pero ha sido largas las vacaciones, largas, yo he parido y todo. Yo he estado me he casado, yo he parido. Yo he estado de puta madre, también te lo digo. ¿Has tenido otro hijo? Bueno, no, yo hijos por suerte, no, por desgracia, digo no, Sara, pero. Sí, es que he parido, entonces he tenido. Claro, no, es que realmente nos despedimos. Ya, de hecho, tú lo anunciaste, dijiste que éramos uno más. No dijiste que estabas embarazada, pero dijiste que íbamos a ser uno más la temporada siguiente, que íbamos a haber un componente extra. Sí, de hecho, yo tenía el miedo a anunciar que iba a volver a ser mamá, por miedo a no volver. Y fíjate qué tontería, ¿eh? Tenía que haberlo dicho antes. Claro, ¿no? Al día siguiente, ¡pam! Premio, el premio gordo. Pero bueno, da igual. Ya, esto es sembrar para recoger. No, está claro. Pero bueno, en fin, vamos a. Mira, una canción que yo sé que a ti, Sara, te gusta mucho y probablemente por esto la has elegido. Ha marcado buenos momentos de radio, ¿eh? Esta de Yes. Y contigo, sí, sí. Más momentos juntos, ¿eh? Esto es Meteorite, sí. De la película Bridget Jones Baby. Que la vimos. Estuvo guapa esa peli, ¿eh? Sí. Qué guay, tío. Ay, qué recuerdos esto, ¿eh? Esto es PAP en la radio. Las 11:40 minutos. I don't know how it led to this. I felt a tremor in your kiss. The earth shakes and I enter it. My body realigns. It's too much, can I handle this? I taste the pleasure on your lips. You make planets start to spin. I'm ready to ignite. Let me feel your devotion. Let me feel your emotion. Love me like it's the last night. Like it's the last night. Keep a hush, you're near, but it's not enough. I need this to survive. Reckless, what I'm heading for. Lights flash, and I hear a roar. One touch, and you're so powerful. You're burning through the night. Let me feel your devotion. Let me feel your emotion. Love me like it's the last night. Like it's the last night. Meteorite, Years and Years en PAP en la radio. 11:43 minutos de la noche. Estamos en directo, ya lo sabéis, para todo el país, a través de un montón de emisoras, a través de el Twitter, a través de las redes sociales. Chicas, ¿estáis ahí, no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo perfecto. Todo ideal. Y... Sin querer, Pablo ha hecho una historia, ¿vale? Y no la ha hecho en mi Instagram, la ha hecho en la del PAP, ¿vale? La ha subido y ya la ha dejado. Vale. Por si queréis verla, sí, PAP no, que os bajo radio. No te preocupes, no pasa nada. Tenerlo. Todo el mundo que te ve ahí. Oh, yeah. Bueno, ya lo tengo por aquí. Pero ahora os lo damos, porque yo quiero preguntar una cosa. Sí, chicas, ¿sabéis lo que es el sexting? Sí, yo tengo una ligera idea. Es que te sobre yo varias veces, sí. Ajá. Bueno, es la práctica de sexo virtual o a través de las redes sociales, que esto lo hace mucha gente. En los últimos años se había experimentado, ¿no?, un gran crecimiento, pero debido al confinamiento, su uso, sobre todo entre la gente joven, pues se ha disparado. Esta noche vamos a hablar con Raúl González, nuestro sexólogo de cabecera, para que nos hable de los pros y los contras del sexting. Pero antes, Susana Susana Pérez, vamos a por un mail para nuestro profesional, para que un poco que vaya abriendo boca. ¿Os parece? Vamos allá. Eso suena raro, abrir boca. Sí. Dice, llevo tiempo masturbándome online con gente que me voy encontrando y aunque me excite mucho, luego me siento vacío y con miedo, pues no sé si es bueno, malo o me puede ocurrir algo. Anónimo de Madrid. Y espero porque uno muy rápido que dice, mi chica y yo desde el confinamiento nos vemos cuando podemos a través de la red. Y al principio bien, pero últimamente noto que ella no tiene ganas. ¿Estará con otro? No sé, vamos a ver qué nos responde el Raúl González. Buenas noches. Ay, espérate, que tengo que darle al botón de on. Hola, Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que hola, Raúl. Si no pulso el botón, no se va a oír nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Morro cassette. Bueno, bueno. Me han encantado los mil. Madre mía. Estamos fatal. Pues cuéntanos. Cuéntanos, Raúl. Pues nada, los mil me han encantado. A ver, respondiendo ahí. Hacer el sexting no es malo. No es malo siempre tengamos precauciones. Es decir, podemos caer en cosas malas, chungas, porque todo trae cosas malas a veces, como que nos capten nuestras imágenes, las expliquen, sí, nos hagan extorsión, nos hagan por caer en redes de grooming, ¿no? Es decir, adultos que se hacen pasar por menores para captar a menores. Y todo tiene su parte oscura. Pero quitando esa parte, digamos, con cuidado, intentar siempre que es con gente como este chico, es que con gente que voy encontrando en las redes, bueno, pues que no se te vea a lo mejor la cara, que no se te vea tatuajes, cosas que te pueda identificar. Cuidado con las fotos que mandamos, enviamos o subimos. Eso se queda ahí y va a estar por ahí siempre, ¿no? Y luego nos puede buscar algún jaleo. Quitando esos pequeños que pueden ser graves, por cierto, ¿no? Sí. Pequeños detalles, bueno, pues practicarlo, ¿no? Oye, es algo que nos acompaña oficialmente desde 2005, el sexting, ¿vale? Ya hace 15 años, ya es un adolescente. Entonces, bueno, malo no, simplemente que sepamos lo que hay, lo que hacemos y por supuesto, que no se nos vaya a olvidar que el contacto con la piel también es muy bonito, ¿vale? Que luego nos podemos acostumbrar solo voy a masturbarme ahí delante de la gente y que miren llover es un poco raro. Vale, que no, pero puede ocurrir, ¿eh? Que luego nos acostumbramos a estímulos que luego es difícil encontrar piel con piel. Entonces, no, y sobre todo, que es una cosa más. Claro, y Raúl está en lo cierto, porque ahora va a haber un miedo cuando todo vuelva a la normalidad, esperemos más pronto que tarde, a la práctica del sexo, porque con tu pareja vale, sabéis que los dos os conocéis, aunque puede estar infectado. Hay confianza. Pero claro, cuando se vuelva a salir a la calle y a ligar en la calle y demás, si te quieras ir con alguien a la cama, vas a tener en mente, al menos durante el principio, si esa persona te puede infectar o no. Totalmente. Por eso recurrir al sexting. Sí, de hecho, es por eso el gran empuje que está teniendo durante el confinamiento, ¿no? Y seguramente después también ocurrirá igual, por la misma razón que has dicho, Sara, el miedo que tengamos de... Esperemos que ese miedo no nos olvide que el contacto piel con piel es necesario, aparte de profundidad, es necesario. Entonces, que poco a poco, bueno, primero será con las personas que tenemos al lado, con nuestra pareja, si la tenemos, o con amigos muy cercanos que estamos seguros que no están contagiados. Y poco a poco iremos, y según avance la ciencia, volviendo a esa costumbre tan bonita de abrazarnos, besarnos, tocarnos, lamernos, chuparnos, acariciarnos. Sí, fíjate, Raúl, yo un miedo que tengo enorme es, sobre todo en nuestras costumbres españolas o mediterráneas, uh-huh, porque sí que es verdad que nosotros somos más tocones, más de abrazarnos, más de más cariñosos, ¿no? Parece. Sí. Somos más cariñosos. Yo tengo miedo a que esto cambie, o ir a casa de los amigos, a estar, no sé, al contacto. ¿Tú piensas que esto va a cambiar con todo este tema, que pronto va a volver a la normalidad? No, yo creo que tardará en volver a la normalidad. Tiene en cuenta que todavía no tenemos medicamentos o vacunas que puedan contrarrestar rápidamente lo que es el coronavirus. Entonces, con ese miedo, bueno, también somos muy de relajarnos los españoles, esto hay que decirlo, sí, pero yo creo que tardaremos en recrearnos y disfrutar tanto como lo hacíamos antes. Bueno, habrá gente para todo. Contacto con la gente. Habrá gente para todo, por supuesto. Pero tardaremos, yo creo que tardaremos. Más que nada porque está muriendo mucha gente y de manera rápida, ¿no? Es como una enfermedad que dices, bueno, pues tenemos una esperanza de vida 2, 3, 4 años. No, está muriendo gente de manera rápida y todavía no es una enfermedad crónica, ¿no? Que tenga controlada. Entonces, a nivel sexual, el que no se nos olvide, bueno, está bien tener miedo, pero que no se nos olvide ese contacto de piel con piel tan necesario y que nos hace prácticamente únicos como especie, ¿no? El contacto de piel con piel. Desde luego que sí. Joder, es que ha dicho una cosa Raúl ahora súper interesante, que es una enfermedad que mata y además rápido. Pero no olvidemos que hay otros virus que también matan y que infectan muchísimo y matan a un plazo un poco más a medio largo plazo por el tema. Y hemos hablado muchísimas, que hemos hablado en muchísimas ocasiones, Raúl, el virus del SIDA, la hepatitis o el virus papiloma humano, que dicen que hasta el 80% de la población está infectado de este virus. Hay gente como en su sistema inmunológico va a desarrollar y gente que no. Y como decía Susana antes, somos muy dados a desinhibirnos. Sí. Entonces, bueno, habrá que ir poco a poco, por supuesto, las que personas que tienen pareja y están de 2 añitos, pues que sigan disfrutando. Ojo, que en pareja también se puede practicar el sexting, incluso de una habitación a otra habitación, ir precalentando. O quedar una cena con familias, con amigos, ir precalentando. El sexting, sobre todo, a mí me encanta, que está pensado para estimular algo, el órgano sexual más importante, el cerebro, ¿vale? Está pensado para excitarnos. Uno se quiere masturbar, te puede masturbar, pero oye, que te digan algo, una buena conversación erótica, muy sensual, a través de mensajes o a través de otra plataforma, puede ser un calentamiento muy, muy interesante para luego terminar en algo... Sí, que no sea solo masturbación. Acabaría un poquito. Claro, pero bueno, yo entiendo que, por ejemplo, ahora la práctica de sexting con personas desconocidas o con parejas que están a distancia, bueno, pues van muy enfocadas a lo que es, ¿no? A esto, ¿no? A la masturbación, ¿no? O enseñarnos a partes del cuerpo. Bien, por supuesto, es loable, es fácil de hacer y gratificante. Pero bueno, hay que mirar siempre, cuando termine esto, que no se nos olvide eso, ¿no? De juntarnos con otras personas. Incluso las propias redes de contacto entre personas a día de hoy, claro, tenemos pues que a tomar café con un desconocido ahora en este momento. Entonces encuentras que realmente dentro de esas redes está hablando mucho, cosa que antes no se hacía tanto. Se está hablando para conocer a las personas. Esto sí que es verdad. Café, para bien y para mal, ¿eh? Pues que a tomar café. Claro, sí. Para bien y para mal, eso. Porque los hay con pareja que se están echando tela, ahí, vamos. Oye, en nada retomaremos el tema sexting, pero antes yo creo que debemos hacer un pequeño break para escuchar un temazo. Un temazo que ha sacado un tío llamado Harry Styles, que muchos conoceréis por One Direction, que aquello reventó las listas de éxitos en todo el mundo. Lo tenemos por aquí en PAP, esto es Adore You. Así que mi tema favorito del momento. En nada hablamos con también con Ilenia Latacones. Ahí lo dejo. un temazo o no es un temazo, ¿eh? Este Adore You de Harry Styles. Sara está a tope. Está a tope con... con el tema. Ay, espérate, ahora ya está. Que es que... ¿Cómo estoy con los botones hoy? De verdad, qué locura. Me gusta tocar los botones. Que decía que es un temazo este Adore You, que os mola mucho. ¿Eh? Mola, es preciosa la canción. Es preciosa, sí, la canción. Preciosa. Oye, ya tenemos por aquí de nuevo a Raúl González. Hola, Raúl, ahora te oímos. Vamos, perfecto. Perfecto, genial, genial, genial. Oh, así da gusto, ¿eh? Bueno, ya no parece que estás en un submarino. Claro. Y tenemos por aquí también a Ilenia Latacones. Ilenia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ilenia? Pues aquí, pasando la cuarentena como buenamente puedo. ¿Vosotros? ¿Qué lo lleváis? Igual, aquí haciendo igual. Radio en casa, lo que podemos. Sí, bueno, Ilenia, tú eres conocida en tu círculo cercano como la Tacones. Tienes 25 años y tú eres una chica muy abierta, ¿no? Te gusta experimentar, ala, conocer gente nueva y probar cosas que siempre que te proporcionen placer, ¿verdad? Hombre, para los gustos no duelen. Claro. Bueno, disfrutas muchísimo de tu sexualidad y tú ibas a hablarnos también un poco del sexting. Sí. Sí. ¿Qué queréis que os cuente? Pues tenemos aquí a Raúl, a Ilenia, yo creo que nos podemos dejar solos, ¿no? No, que Raúl se nos viene arriba. Sois los expertos, sí, un poco, sí, en estas cosas. A mí me gusta. Le quiero hacer una pregunta, ya que puedo. Cuéntame. ¿Tú sabes cómo hace la gente con el sexting para sujetar el móvil y al mismo tiempo sujetar el asunto? Porque es algo que años después no tengo claro. No, es jodido. No lo tengo yo muy claro. Yo he visto muchas pantallas moverse. Hasta ahí poder. Muchas pantallas moverse, muchas pantallas caerse. He visto unas cuantas. ¿Y por qué no ponéis la cuenta atrás y empieza a grabar? Claro, mejor, ¿no? Digo yo, no sé, propongo. O con un mini trípode, algo. Sí, claro. Oye, yo tengo una... Claro, oye, a mí me gustaría saber, antes hemos hablado y decía Raúl que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de que se vea la cara o no, para que no se utilice tus cosas pues para otros fines ilícitos. En tu caso, ¿utilizas máscaras o se te ve la cara? Porque una de las cosas principales, yo a creo ver, que para disfrutar una cosa, perdón, no quiero interrumpir, pero es que queda un minuto de programa. No sé en qué momento. Bueno, pues nos quedamos aquí, ¿podemos seguir? Nos quedamos no, aquí. Pues eso, Tatiana, ¿se te ve la cara o no? Tatiana y Ilenia, ¿será? Yo. Ilenia. No, oye, claro. Es que nos van a cortar, que queda un minuto. Es que estoy mirando a Tatiana. Que yo no te porque... Oye, yo en general no tengo la cara, no sé qué tengo que vale, pero un momento, que nos van a cortar. Que se nos acaba el programa. Que queda un minuto. Que queda uno, queda uno. Queda un minuto. Bueno, pues nada, pues hasta el jueves que viene. Para jueves que viene. No sé en qué momento. ¿Puesto la canción? ¿Para qué has puesto la canción? Pues no lo sé, era necesaria la canción. No era necesaria en nuestra vida la canción. No sé. Bueno, que nos vamos. Tatiana, ¿quieres? ¿Estás invitada al programa que viene? Ilenia. El jueves que viene. Se llama Ilenia. De verdad. Bueno, nos vamos. Sara Gil, gracias. Sara Gil, gracias. Susana Pérez, gracias. Raúl, muchísimas gracias. Raúl, gracias. Susana, me estaba riendo. Raúl, gracias también. A todos, gracias. De verdad, Sara, Sergio, Tatiana, Susana, Raúl, gracias. Saludos de Pablo Grela. Chao, chao. Que nos cortan ya. Que quedan 20 segundos. ¿Pero por qué pones otra canción? Que quiero seguir hablando. Que es que nos van a cortar. Bueno, nos quedamos aquí hasta que nos corten. Bueno, seguimos hablando. Bueno, adiós. Venga, sí. Adiós, queridos oyentes de la radio. Adiós. Que quiero seguir hablando. Que sigue la programación, ¿vale? ¿Pero por qué? El asunto, porque claro, no estaba grabando. Yo para despedirnos con responsabilidad radiofónica. Claro, no, para despedirse bien ya. Para que hable Ilenia ya está. Claro. Por eso. Ilenia está ahí. Ilenia sigue ahí, ¿no? Ilenia. Yo no sé si colgar, ¿no? Vale, oye, que pongo tu sal en la radio, ¿vale? Un momento, que vamos al baño a coger un refresco, algo de eso. Y ahora seguimos. Dos minutos. Venga, va. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. Que esto es PAP Extra, que pasa de las 12 de la noche y aquí seguimos. Bueno, en Valencia y en alguna otra ciudad que nos han dejado, creo que en Albacete están emitiéndonos todavía. Anda, pues que, me está escuchando mi madre. Entonces. Y la mía. Sí, nos están escuchando, creo que en Radio Feria, en Albacete y. Y mi hermana. Y tu hermana también. Bueno, en el 100.9 en Valencia seguimos. En el 101.9 no, porque ahí nos cortan siempre a menos 5. Son muy simpáticos, ¿sabes? Para poner su publicidad. Así que ay, un saludo bueno. Muy fuerte. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí, estoy muy surrealista, ¿eh? Con Sara Gil, con hola. Sara Pérez, está también Raúl González, hola, hola. Sexólogo, y nuestra amiga Ilenia Latacones, que estábamos hablando de sexualidad, ¿no? De todo el asunto. Así que, ¿por dónde nos habíamos quedado, chicas? Pues sí, pues yo le estaba preguntando el tema de las caras. O sea, lo ajá. Último que estábamos haciendo es que yo le estaba preguntando si a ella se la veía la cara o no, cuando lo hacía. A mí en general, yo no suelo enseñar la cara a las fotos, pero también te digo que esto es un arma arrojadiza. Si yo enseño la cara es porque yo tengo la tuya. Claro. Claro. Ya, también es verdad. Chantajear. Mira, oye, sí. quiero hago un inciso. Es que en Valladolid nos oyen también. 91.1 en Iscar y en Peñafel 97.8. Que hay gente que es súper enrollada y que nos sigue metiendo. O sea, es perfecto. Muy bien, muy bien. Todo así mola. Muy bien. Yilenia, ¿eres soltera o tienes pareja? Sí. No, eres el. Vale. Sí, luego paso mi número para que lo pongáis en un tweet por si alguien. Por si cuela. Yo, si quieres. ¿De dónde eras, Yilenia? De Madrid, ¿no? Soy de Alicante, pero vivo en Madrid. De todas formas, ¿de dónde eres tú que yo me puedo mudar? Vale, voy a hablar bajito porque es que igual esta noche duermo en el sofá, pero. Se da a poner un copazo, no, Pablo. Que o sea, es que yo lo me que... con un lío, ¿eh? Está nervioso. Me tiembla la mano y todo, ¿eh? Y para realizar este tipo de videoencuentros, ¿hay páginas especiales o directamente por cualquier red social encuentras ya personas dispuestas a practicar el sexting? Por WhatsApp. Aunque ahora se lleva mucho el rollo Instagram porque como puedes enviar el vídeo y solo se ve dos veces... Desapareces. Claro, no, pero me refiero por WhatsApp. Ya tienes que conocer mínimo a alguien para que te pase su WhatsApp, ¿no? De una noche o de... Primero, pero claro, es que tienes que pasar por la estación de antes que se llama Tinder. Y luego ya te lo llevas a WhatsApp. Ese es el primer paso. Vale. Eso era lo que me refería, que por qué plataforma conocías a esa persona. ¿Y te fías? ¿Cómo, perdón? ¿Y si te fías? Sí, no has dado nada nunca con ningún depravado o depravada, no sé. Si hablamos de sexting, no. Luego en Tinder es una fauna que te puedes encontrar con lo peor y con lo mejor. Claro, pero tú, claro. ¿Tú quedas para sexting solo o te gusta luego quedar con ellos? No, hombre, yo si caliento la moto ya la arranco, ¿no? Ojo, claro, esto hombre. Es interesante. Por cierto, que... Que estamos en prácticamente toda España, ¿eh? Que es que no han desconectado la jungla. se han quedado. Es que no entiendo nada. En fin. Bueno, mejor, eso. Mejor. Que yo estaba aquí ya en plan íntimo. Digo, somos poquitos ahora. Pero. Pues no, Pablo. Igual. En Zaragoza también, hola Zaragoza. Hola Zaragoza. Entonces, tú calientas, enciendes la moto ya y vas a tope, ¿no? Depende de la situación. Ajá. Pero también yo el sexting sí que lo suelo ver como algo previo a un encuentro íntimo sexual ya cara a cara. A no ser que la persona esté a distancia, que entonces pues bueno, te apañas. O en cuarentena, que no te queda otra. Por eso revienta. Ajá. Claro, es que yo estoy de acuerdo totalmente con Ilenia, porque si luego al final coges y esto se queda solamente a través de una pantalla, al final lo que tienes es un dolor de huevos o de ovario. Claro, o sea, además te apetece conocer a esa persona, sí. Falta remate. No. Se quedan más vacías ellas que ellos, fíjate, con normalidad. Sí, te quedas vacío. Además, de verdad. Eso que, Raúl, sale y vuelve a entrar. Por favor, Raúl, sale y vuelve a entrar. Parece trancas y barrancas. ¿Estáis oyendo esto? ¿Lo veis igual que yo? Sí. En fin, Raúl. Pero, Raúl, de vuestros jueguecitos no los entiendo. Raúl, sale y vuelve a entrar, es que se te ha rayado. Pero es que si tú dices a un sexólogo, Raúl, sale y vuelve a entrar repetidas veces, Raúl, igual va a valer. Hola, soy Raúl. Y le echa un polvo, Pablo. Raúl, recarga la página. Uy, salud. Salud. Estoy sudando, te lo juro, estoy sudando. Hola, Raúl. Ahora, ahora has vuelto, por fin, ya eres tú. Sí, eres tú. Estábamos a punto de llamar a medio. Adelante y atrás, adelante y atrás. Yo ahí. Ay, claro, Raúl. Ay, Dios mío. Está ahí, Pablo. Que entres y vuelvas, que entres. Ay, y salgas. Que entres ahí con voz sádica. Y yo digo, ya está. Digo, este lo han poseído. Ha sido la medium. Oye, yo quiero preguntar otra cosa. Pregunta. Otra cosa, o sea, a Ilenia, ¿te llaman la tacones porque suele salir con tacones o...? No. Es que mi padre dice una cosa y se dice, no por ti, ¿eh? Es que dice, eres más puta que la tacones. Pero no sé. De ahí viene. Claro, yo, no te lo digo con todo el respeto del mundo, pero claro, como mi padre siempre ha dicho eso, mira, era la más puta que las tacones. Digo, a lo mejor, pues preguntar. Pues yo pensaba que tenías de tacones porque hacías de 5 tacones. Pensaba. Qué humildad tiene Susana. Que... No, en serio, ¿tú te acicalas, tú te pones tu ropita en lencería sexy? Voy a decirte que sí, pero para quedar bien, ¿vale? No tienes por qué quedar bien. Queda como o sea, quieras. Te puedes poner una braga faja. Fíjate, por yo ejemplo. Yo la compro en el Primark. Calidad-precio. Claro. Oye, bien barato, ¿eh? Está de puta madre, ¿eh? ¿Sí? Oye, por ejemplo, una exlocutora del Ponte a Prueba, que tiene mogollón de seguidores en las redes sociales, o sea, lleva una lencería que es horrible, no más, y a la gente le encanta, Pablo. O sea, le flipa. Pablo, a la gente le flipa y yo un día digo, me voy a poner una braga faja porque a la gente le flipará esta movida. O sea, y enseñar fotos con cardinales, cosas de estas. No, pero no lo estoy diciendo a mala. Ha dicho una exlocutora. Pero que no lo digo a malas, que cada persona tiene su público y da igual, que hay gente que sale con lencería así, rollo Victoria Secret, hay gente pues que le mola y le da morbo una braga faja de color fucsia. ¿De qué reír? No sé. Esto está siendo muy heavy, que nos está viendo toda España esto. Que no, de verdad. Pero que además lo digo porque tiene mogollón de seguidores. Es público. Y ya hay veces que me planteo mi Instagram y digo, a ver, me tiro todo el día haciendo fotos bonitas cuando luego salgo una que, os lo juro, ahí. O sea, foto súper interesante de Instagram. Escucha, Ilenia, a lo mejor a ti te parece una tontería, pero foto de demacramiento. O sea, como después de demacramiento. Sí, el otro día Susana subió una de demacramiento. ¿Yo? Después de, sí, de la del gimnasio que estás con todo el primer corrido, sí. Sudada. Ahí la gente no te ve saliendo del gimnasio, Susana. Te ve saliendo de echar un polvo, tía. O sea, plantéatelo. Es verdad. Sí. Es verdad, porque tuve más like que ninguna foto. A la gente le gusta el rollete. Baby. Eso es verdad. Hay gente que luego se pasa esto, entonces? O sea, con tu ropita de Primark y eso. Yo es que pienso, lo que le está dando vueltas ahora, que igual cuanto más fea sea la praga, menos te duran. Entonces, igual es un truco que debemos tener en cuenta. Antes de la quitan. Bueno, también claro. Es verdad, es que. Oye, que estamos aquí muy a gusto, pero ¿a qué hora nos vamos? Quiero decir. Es que nos tenemos que ir. Lo digo porque. Lo digo porque yo tengo que tomarme mi vaso de leche con cereales. Sí. Eso es el brano. Lo digo porque habrá que prevenir a esta gente para que estén preparados para desconectarnos. Porque claro, es que esto es inédito en la radio, pues nunca se había hecho en PAP acabar a la hora que nos saliese de los huevos. O sea, creo que solo se hizo una vez acabar un minuto tarde. Bueno, entró Wally López un minuto tarde y se montó un pollo tremendo. Pero bueno, le mando un beso y un abrazo grande a Wally López, que ahí está haciendo directos por la tarde, que le veo. Pues yo digo, me queda un 3% de batería. Pues sí. Yo creo que nos vamos a retirar ya, ¿no? Pues nos vamos a marchar, sí. En fin, así Raúl, que, ¿estás ahí o te estás tocando? Raúl. Raúl. No, estoy. Ahí está, se lo lleva bajito, pero... A mí me gusta escuchar mucho. Raúl. Ay, pero me encantaría. Pero, me encantaría tu opinión sobre la braga faja. Voy a contar una cosa. Que estará, tengo un grupo de WhatsApp con todas las emisoras que emiten, PAP. Y están descojonados escuchando esto. Menuda, dice Miguel, menuda risa nos estamos echando, ¿eh? Y hemos avisado que cortamos. Están descojonados. Hola, Miguel. Así que gracias a todos, de verdad. Que un fuerte abrazo y gracias por estas, por uniros a estas aventuras que hacemos desde la radio. Así que nada, que ahora sí, que Sarita, que nos vamos. Jo, pues un besazo a todo el mundo. Sí, señor. A todo el mundo, a todas las emisoras amigas que están ahí escuchándonos y haciéndonos el favor también, que esto no es un favor a nosotros, es un favor a todos los oyentes que nos han pedido que volviéramos. Que gracias por formar parte de este equipo, a tantísimas personas, y que os mando un beso enorme a todo el mundo, ¿vale? Y también a Tatiana y a Sergio, que no se los ve, pero que están ahí. Bueno, os abro micros, Tatiana y Sergio. Estamos. Ahí están, míralos. Míralos. Aquí estamos. Ahí está. Bueno, cogiendo ideas de la Tacones y de Raúl. Amiga Tacones, que Ilenia, que mil gracias, ¿vale? Que un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias, Ilenia. Sí, Ilenia, gracias. Ahora usamos los teléfonos, sí, eso. Claro, ahora. Bueno, yo tengo el teléfono de Ilenia. Ahora hablaré con ella, a ver. Al sofá. Está mucho duermo en el sofá porque me está escuchando mi novia, que está en el salón. O sea que, Raúl, gracias a ti también. Hasta la semana que viene o cuando sea. Un placer, un besazo. Un abrazo muy fuerte. Un besito, grande. Hasta luego. Te queremos. Susana Pérez. Somos tus fans. Gracias también para ti. Un beso muy fuerte. Gracias, Sara, por ser mi fan. Besito de miel. Ahí está, besito de miel. Bueno, que, oye, creo que estos 15 minutos que hemos hecho extras han sido casi que mejores que el programa entero, ¿eh? Extra. Yo me lo. Ha sido un extra. Yo me lo paso pipa en estos 15 minutos más que en todo el programa. Pero esto viene para la paga de verano, ¿verdad? Esto es claro. Sí, sí, extra esto, de verano, ¿no? No, esto lo voy a. Esto lo voy a subir como episodio extra al podcast o lo voy a unir al programa en sí. Pero en fin. Gracias, ¿verdad? A todos los que formáis parte de este gran equipo, ¿no? De todas las emisoras que forman y que emiten. Así que hasta la semana que viene, el jueves, ¿vale? A las 10 de la noche, que estaremos. En principio hasta las 12, okay. Que luego igual nos liamos. Pero... Besitos de fresa. Ahí está, besitos de limón. Besitos de miel. Ahí está. Gracias a todos. Saludos de Pablo Querola. Chao. Vale, hola, chicos, hola. Desconectar ya a todos. Venga, que nos vamos. Ahí, nos vamos. Corta en 3, 2, 1. Hasta luego, Mari Carmen.